Y así es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de diciembre, en la que acometemos una entrega de sinaudiencia que lleva por numeración, denominación o autoasignación sinaudiencia 1083, 1083. A priori, este programa podría ser un programa cualquiera de los que hacemos semanalmente, pero ya os adelanto que aunque el número no os diga nada, no va a ser un programa tan estándar como os lo imagináis. Más que nada porque tenemos en el estudio central de Contrabanda FM pues a algunos invitados de calado esta tarde en Sin Audiencia y os los voy a pasar a presentar antes de nada. Más que nada porque si no sería un poco feo como anfitriones, pues no decir que a quién tenemos, ¿no? Lo primero, antes de presentar a la tropa humana que hoy tenemos en Contrabanda en Sin Audiencia, decir que esa música tan intrigante y tan misteriosa que hemos estado escuchando al principio del programa corresponde a una película de finales de los años 70 llamada Quintet, cuya música realizó el escoletista Tom Pearson. Es posible que, con ayuda de nuestros invitados, pues esta tarde, en esta entrega de Sin Audiencia, acabemos hablando de Quintet, pero no os lo puedo garantizar al principio del programa. Lo que sí que os puedo garantizar es que va a ser un programa muy interesante y, sin más dilación, voy a pasar a presentaros a la gente, a los seres humanos que tenemos hoy en el estudio central de Contrabanda. En el control, como siempre, el burro va adelante, Javi aka Hum, manejando los controles y los potenciómetros, y empezando por mi lado izquierdo, que es el lado derecho de la tertulia humana que tengo delante, pues en primer lugar tengo a Alfonso M. González. Buenas tardes, caballero, y bienvenido a Sin Audiencia. Un gusto tenerte por aquí esta tarde. Pues igualmente, aquí estoy viendo que es verdad que es Sin Audiencia, aquí al menos físicamente, pero seguramente tenéis mucha audiencia, lleváis muchos programas, envidia sana, has dicho el número de programa y qué pasada, qué currantes. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Alfonso, contigo hablaremos un poquito más adelante de tu actividad, una de tus actividades habituales, que es la escritura, es el novelar historias, pero vamos a hablar de bastantes más cosas, ya irás viendo a lo largo del programa, porque aquí es probable que los temas surjan sin previa preparación. Siguiendo en el sentido horario para mí, desde el control, con la mesa de invitados, tengo delante, por fin, visitando la nueva casa, ya casi vieja, de Sin Audiencia, como es el Ateneo Enciclopédic, pues a uno de los padres fundadores de este proyecto llamado Sin Audiencia, y casi lo podríamos llamar, pues eso, padre putativo, llamarlo como queráis. Buenas tardes, Fernando Pérez. Qué alegría tenerte aquí, por favor, en la nueva Contrabanda, en el nuevo estudio de Contrabanda, tío. Bueno, pues buenas tardes. Yo la verdad que estoy muy emocionado y nervioso, porque la verdad que me hacía mucha ilusión. Y bueno, aquí tengo que decir primero que es una alegría, un orgullo y, sobre todo, padre fundador, pero quien realmente riega la planta, ha hecho florecer la planta, sois tanto tú, Javi, como el señor que tengo a la izquierda, con el cual he compartido mucho. Y hoy me apetece contar dos anécdotas. Bueno, hoy podrás contar lo que te dé la gana. Con Jordi. Tengo dos anécdotas con Jordi que quiero comentar, porque sois vosotros. Vosotros sois quien habéis tirado el programa para adelante. El programa, la calidad que tiene, la persistencia. Entonces, yo os soy invitado y yo os tengo que agradecer a vosotros, tanto a ti como a Jordi. Creo que también hay dos, ¿no? Tenéis un equipo por ahí de colaboradores, no conozco. También sí, les doy las gracias. Equipos flotantes, sí. Equipos grandes. Que Sin Audiencia esté donde esté, cómo funciona la calidad que tiene, es gracias a vosotros. Bueno, pues alguien puso la semillita, ya tú sabes, yo te agradezco cantidad esas palabras, pero si alguien no hubiera empezado este proyecto, pues quizás estaríamos haciendo otras cosas ahora, ¿no? Pero quien lo habéis continuado todos estos años sois vosotros. Entonces, el programa es vuestro y yo hoy, como invitado, os agradezco mucho de que, aparte, sobre todo, volver a veros. Claro, volver a veros, reencontrarnos. Reencontrarnos. Y que ya sabéis que cuando un día os apetezca me llamáis, podéis contar conmigo. Claro, y además te voy a contar un pequeño secreto estratégico, y es que hace poquito hemos ampliado el horario del programa de 1 hora y media a 2 horas, porque así ya no nos autotraicionamos en las duraciones de 1 hora y media, que no la cumplíamos desde hacía mucho tiempo. Qué pasada, ¿no? Y aparte yo estoy muy contento porque hoy, estaba muy emocionado porque hoy he hecho el podcast del Pelo Rotonda. Ah, mira. Que Alfonso, que tiene una paciencia y se lo agradezco, ya me lo ha colgado y vengo y... Y vengo así. O sea, oye, estás podcasteando de la muerte. Sí, sí, 2 en un día, ¿eh? Sí, hay sí, que sí, ver. 2 en un día. Muy bien. Voy a acabar de presentar, sí, Fernando, sí, sí, porque es que si quieres podemos seguir hablando, ya podríamos, digamos, tirarnos todo el programa ahí de palique. No, no, no. No. Pero tengo que acabar la ronda de presentación, el imprescindible, el insustituible partner que tengo todas las semanas aquí dándole conmigo codo con codo a nuestras filias y alguna que otra fobia que tenemos habitualmente, pues no es otro que Jordi de Sin Audiencia. Y ya está, sin acas ni hostias. Buenas tardes, tío, ¿cómo estás? Buenas tardes, emulando a Tarantino, dejemos de comernos las pollas. Y vamos a empezar el puto programa. Y vamos a empezar el programa porque hay mucha tela que cortar. Pues tienes toda la puñetera razón. Así que vamos a darle y en breve nos metemos con nuestros invitados ilustres esta tarde aquí en Sin Audiencia. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con lo que nos ha dejado la Sin Audiencia, tanto en el libro de visitas como en iVoox. Sí. Tenemos en el último programa comentario en iVoox de Franz, que nos dice: gran programa, amigos, desgranando lo mejor del Festival Fantasma de los Fenómena, y con visita de Mr. Stanley presentando peli. Lujazo. A ver si el año que viene me apunto a alguna. Muy de acuerdo con Jordi, que La Mesías mola mucho, de lo mejor que he visto este año, igual que la del otro lado, otra imagen diferente de Berto y Buenafuente, la vi de una sentada. Pero no acabé tan emocionada con Romancero, se presentó en Sitges y madre mía, qué ida de olla. Claro, que para ida de olla nuestro Álex de la Iglesia con el cierre de 30 monedas. ¡Ay! Me espero que la comentéis, que moláis mucho. Besotes para los dos y que no parí. Genial, genial la melodía de intro y de cierre. Pues muchas gracias. Pues gracias, Franz. Y luego en el libro de visitas, Carlos nos dice: muy buenas, os hice caso y me vi Yawan. Realmente la he disfrutado mucho y es lo que decís, para pasar un buen rato es ideal. Ya disfruté en su día Triple R y si vais haciendo recomendaciones de este tipo las iré siguiendo. También he acabado esta semana la segunda temporada de 30 monedas y es lo que decís. Si le sigues el juego a Álex de la Iglesia te lo pasas bien, pero no le busques mucho sentido a muchas cosas de las que pasan. El último capítulo ya es desparrame total, yo lo compro, pero en redes ya ha comenzado la cantinela de que Álex no sabe hacer finales. Saludos. Hallenbeck. ¿Qué nos dice Hallenbeck? Que a tope. Por favor, que lo que dice Hallenbeck siempre es muy interesante. Esto es muy importante, sí. Pero igual es más todavía, ¿no? Dice: y llevamos 8, como el Nostromo. Octavos premios sin audiencia de oro, fase previa. Toma. Tenéis de tiempo hasta el próximo miércoles 20 de diciembre a las 16 horas, corred insensatos. Y deja el enlace al formulario, que es un formulario de Google Docs. Sí. Muy fácil de rellenar, solo tenéis que poner vuestro mail. Hay varias categorías y podéis poner en cada categoría tantos candidatos como queráis. Sencillamente ponéis el nombre de la película, serie, lo que sea cada entrada y una coma. Y entonces podéis, si queréis poner como favoritas de 2023, 6 películas, sí, pues con coma cada película. Y entonces, entre todas las que queden registradas en esta fase previa, pasarán a la fase final las que tengan más votos. Y a partir de ahí se hará la votación final de los octavos premios sin audiencia. Qué emoción, lo que empezó como una especie de, pues eso, una broma de bromita nuestra, de chascarrillo, sí, interno, bueno, propio para tener nuestros propios premios, resulta que pues a la gente le cala la idea y de hecho cada año la participación es mayor. Hemos de decir un pequeño secreto por si alguien no lo sabía, y es que a diferencia de otros premios que se dan por ahí, los integrantes de Sin Audiencia también votan dentro de los premios, me refiero que en otros premios por ahí, para mantenerse neutros y tal, los que organizan se abstienen de votar, pero no, aquí votamos casi los que más, pero bueno, eso es casi un secreto a voces. Solo votamos una vez, sí, no somos legales, penséis que hacemos legales. Trampas, Sí, pero que también participamos. Sí. Luego Chemis nos dice: muy buenas, el amigo Espinazo recomendó Samurai de Ojos Azules, y sí señor, esto es next level. Desde el capítulo 1 estaba enganchadísimo, y ya que el señor J.C. Hallenbeck ya subió el enlace para los premios sin audiencia, esta serie es candidata de mi parte, sin duda, a lo mejor del año. Hace unos programas recomendé Paranoiac de Freddy Francis, y de este mismo director vi The School, La maldición de la carabela en España, película del año 65 con Peter Cushing y Christopher Lee a la cabeza y otros secundarios de gran altura. Aquí tenemos a un coleccionista al que le venden un cráneo del marqués de Sade, y lo que no sabe es que trae consigo una maldición. Ambientación de 10 y actuaciones geniales en una película que, sin ser una gran producción, tiene todos los elementos para ser una joyita del género. A Fernando, por la cara que pone, no le gustó mucho. Bueno, oye, cada uno dice la suya, por favor. Claro, no, contra gusto no era escrito. ¿A ti esta no te gustó en su momento? No, esta yo... es que a mí el... Mira, me dio hace poco por ponerme rollos de Hammer. Uh-huh. A repasar cositas de Hammer. Sí, sí, porque... ya hablaremos en su momento. Como me dan neuras, entonces me dio por ver las de Frankenstein. Me puse la de Peter Cushing, La maldición de Frankenstein. O sea, me lo pasé pipa, pero luego me pongo El abominable hombre de las nieves y no puedo con ella. Ya. O sea, hay cosas de... Por ejemplo, la de Oliver Reed. ¿Os gusta la hombre lobo? La primera que... Bueno, a mí los hombres lobo de la Hammer no me hace mucho el peso, la verdad. No te hace mucho el peso, ¿no? ¿Te das con los de Paul Nashi? Hay alguno de Paul Nashi que tampoco me hace mucho el peso, pero... ¿Tú pero qué opinas? Yo los hombres lobos es que fui de la generación de un hombre lobo americano en Londres, aullidos, y entonces, claro, no hay color. De The Howling. Hostia, yo estoy más con Jordi. Soy de los Drácula de la Hammer, sí. Pero no soy de los hombres lobos de aullidos, yo creo que esto un día habría que hacer, porque ¿cuántas hay de aullidos? ¿8, 9? Yo me acuerdo una con la Sybil Danning. Bueno, Chema Ponce, en la antigua Sin Audiencia, reivindicaba aullidos los marsupiales. Sí, sí. Yo, bueno. Yo hasta esa no he llegado. Yo tampoco. Yo es que he tenido. Era 4 o la 5. Yo he tenido, bueno, sueños húmedos con Sybil Danning. Ya. Entonces, me imagino. Y más de pureta. Hay una de Sybil Danning de Espada y Brujería. Bueno, tiene Espada y Brujería. Sí, hizo mucha B también Sybil Danning, sí. ¿Entiendes? Como, bueno, también Caroline Munro también en Star Crash con aquel traje impresionante. Terrible. Fernando va enlazando temas de una manera maravillosa. No, es maravilloso. Bueno, esto se podría comer las dos horas. Sí, sí, sin duda. Pero que luego quiero contar, si me permitís, el mayor gol de la historia del cine que ha habido, y ahí fue con Star Crash. Toma ya, esto hay que contarlo. A ver, yo la revisé recientemente gracias a la maratón de cocheras de Sans y la tengo fresquita, así que se agradecerá ese comentario. ¿Hay un gol? No he visto un gol igual en mi vida. Puede haber varios goles en esa película. Este es un gol, sí, perdón. Star Crash entrará luego, no te preocupes. Yo me lo apunto ahí para. Y Chemi nos dice a continuación, y termino con la noruega There's Something in the Barn de 2023 y nominada a mejor película en Sitges y que habiendo visto Cuando acecha la maldad, esta no tenía nada que hacer. Comedia de terror navideña que se queda algo cortita en el terror y creo que está mejor en la parte de comedia. Aquí tenemos una familia desestructurada estadounidense que van a hacer nueva vida a Noruega y llegan en Navidad a una casa heredada y parece que en el granero hay algo misterioso. Un poco de folclore escandinavo que se deja ver en esta época navideña. Gran saludo, pues gran saludo también para ti, Chemix. Grande. Ahora sí que vamos a pasar muy rápido con los estrenos. Sí. Porque además uno no lo tengo yo, me lo comentarás tú, pero viene... que bueno, estaba mucha gente esperando la película de Bayona de La Sociedad de la Nieve, sí. Que recordemos que es gente que dice que es el remake de Viven, pero no es bien así porque se basa en el libro que se escribió 30 años después, donde los protagonistas de esta historia ya habían reflexionado y habían pasado por mucho y habían vuelto y habían hablado con las familias de la gente que no volvió. Entonces, se ve que la visión de la película es diferente a la que nos mostró tanto el primer libro como la primera película. Recordar también, con permiso, de que tenéis la de René Cardona. O sea, ahí primero antes de Frank Marshall tenemos René Cardona. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Terror. René Cardona dirigió... En los Andes, ¿no? Sí, en los Andes, el director de Tintorera. Sí, sí, sí, sí. Y el director de que a mí me dio... mira, el otro día estaba cuando hice el podcast de Pedro Rotón, pensé... ¿Qué películas me han dado miedo últimamente? Luego os diré cuáles. Y una de pequeño, la que sale John Huston cuando necesitaba dinero, la de las Bermudas, que está la muñequita siempre... ¿Te acuerdas aquella del Triángulo de las Bermudas de René Cardona? Bueno, es que a ti te tiraba mucho el tema del Triángulo de las Bermudas. Sí, y todo, pero eso. Había una que sale John Huston, que cuando ya estaba mayor... Bueno, John Huston, Orson Welles, toda esa gente que se fue a Italia a poner la mano. Hostia, no me jodas. Henry Fonda con tentáculos. ¿Te acuerdas? Todo. Pues hay una del Triángulo de las Bermudas de René Cardona, de que es como, te lo plantean como algo diabólico, que hay una muñeca siempre flotando en el agua, que está rota, que cuando alguien la encuentra en un barco desaparecen. Pues bueno, rollo René Cardona, ¿no? Recordás que es un director mexicano, el padre, sí. Y luego Junior, pues de Viven, la primera, como bien ha dicho Jordi, que para mí me gusta más que la de Viven, ¿eh? A mí esa me gusta muchísimo. Vive la encuentro demasiado larga, pero bueno, bueno. No, pues sencillamente para quien quiera saber más de la Sociedad de la Nieve, en el programa especial de Sitges de este año, en el 1074, en esa mesa redonda grande que montamos, habló bastante gente de la película y la dejó, por cierto, bastante bien. Entonces ahí tenéis referencias de esta Sociedad de la Nieve. Sí, de hecho, pues es una película que en sus pases previos pues ha gustado mucho. Y que, de hecho, aquel día, pues la gente que la había visionado estaba como maravillada. Había quien decía que era posiblemente una de las mejores películas del festival, a pesar de no ser una peli estrictamente de género, más allá de que te la puedas llevar un poco al tema de la supervivencia, ¿no? Pura y dura, pero que no es una peli de registro de género al uso de las que podemos comentar en Sin Audiencia o se pueden ver en Sitges mayoritariamente, aunque cada vez a esta frase hay que ponerle más comillas cada año que pasa. Yo tengo que decir que yo a Bayona lo llevo en el taxi, lo llevo varias veces, porque... ¿Cuando volvía de marcha? ¿O? No, al AVE, lo he llevado al AVE, es majísimo, hemos tenido conversaciones. Luego hemos hablado de varias películas, hablaré off the record, por supuesto, con vosotros, como, porque hay una productora que está en mi emisora del taxi. Por ejemplo, cuando... David Troa venía a rodar, ¿saben aquel? La de Eugenio. ¿Saben aquel? Sí. Es muy majo también. Hablamos de cine, le pego el peñazo con el cine. Claro, claro, normal. Aprovechas. Flipando y me dice esto, lo otro. Mete escuchar ahí. Y luego os contaré, tengo que decir, Bayona es majísimo, David Troa es majísimo. Luego de récords. Luego va sembrando un montón de hypes. Sí, claro, es maravilloso. ¿A alguien vinculado al mundo del cine que hayas llevado y que no sea majísimo? Es que no se puede decir. ¿Se puede decir algo, Fernando? Sí, y lo digo de récord. Y la verdad, fue una persona bastante... Dos. Uno que fue... lo he llevado una vez. Fue desagradable. Le metí un zasquita. Y luego lo he vuelto a llevar. Se acordó de mí. Y nos hemos hecho colegas. Es actor, ¿verdad? Actor, sí. Ya sé quién es porque me lo dijiste. Vale. Off the record. A lo mejor... Si queréis paro la grabación. Te dije uno, pero a lo mejor no es este, ¿eh? Ah, bueno. Vale, y luego... ¿Es uno que está saliendo en una serie en la actualidad? Sí, sí, vale, sí, pues sí. Actor en activo. Sí, sí. Vamos descartando. Luego, una pista. Un director de cine que tiene una película que para mí es un peñazo. Y luego tiene una que me sorprendió, que ese también le tuve que marcar un zasquita y le dije, no te equivoques, que la educación está por encima de todo. Sí. Eso está claro. Pero esto lo diremos de récord. En el archivo adjunto a. Pero llevamos, porque tenemos nosotros a los de Canadá y de publicidad y tal y cual, llevo bastante actores, que si queréis luego off the record, os diré algunos, ¿me entiendes? Luego he llevado, por ejemplo, gente de equipo, maquilladores y maquilladoras que oye, ¿y este qué tal y tal? Y me han contado cosas que, bueno, off the record. Terribles. Venga, dejemos el tema off the record. Haremos un anexo off the record de esto. Esto lo grabamos y luego lo emitimos. Exacto. Sí. Aquí rodarán cabezas. Pero tenemos pitidos. No, que me van a meter demandas. Ya, por eso. El estreno que tenías tú que... Ah, sí, estábamos en los estrenos. Es que sí. A mí se me olvida a veces en qué parte estamos cuando Fernando accede al micrófono. Bueno, la cuestión es que tenemos un estreno, entre muchos otros mediáticos, como el de La Nieve que has comentado antes, Jordi, de una película española que ha estado en los festivales de género de esta temporada otoñal y que también... es una película que ha causado muy buena impresión donde la han proyectado, se ha llevado algún premio en algún que otro festival y es La Espera, de F. Javier Gutiérrez, que estuvo en Sitges, también se estuvo en la Semana de Donosti, ha estado en algún otro festival más. Estuvo en Molins también. Posiblemente. Entonces, tenemos aquí, pues eso, al Víctor Clavijo, a la Ruth Díaz y al Pedro Casablanc en una historia de suspense rural, con una finca en el sur, en la que un guarda de finca, pues parece ser que tiene problemas con algún tipo de cazador que quiere acceder a la finca o tiene algún interés en pasar por donde el guarda pues no debe dejar pasar a nadie, y parece ser que la película, a pesar de tener un presupuesto ajustado, pues crea y genera unas altas dosis de suspense en modo rural, modo descenso a los infiernos por parte de los protagonistas, y bueno, y es una de esas pelis que yo no he visto y que cuanto menos sepa de ella mejor, porque seguro que se disfruta más. Entonces, que sepáis que La Espera, de F. Javier Gutiérrez, está de estreno, esperemos que en el máximo de salas posibles, este fin de semana aquí en el estado. Muy bien, pues hay otra película que viene de estreno y es una de las películas que yo pude ver en Sitges. O en Terror Molins, no. No, esta la vi en Sitges, sí. Vale. Y que es Blood, del Brad Anderson. Sí, señor. Entonces, que viene con la Contracorriente Films en distribución. Esta. Sí, y entonces, bueno, pues esta película, bueno, es una película que venía de 2022, se estrena ahora a finales de 2023, y bueno, es un director que a mí me impactó mucho cuando lo vi en su estreno con Sesión 9, que además... Fuimos sí, tú y yo al cine a verla con Susana. Y Susana fuimos. Y además, una película rodada en vídeo, en época que todavía la gente no rodaba en vídeo, arriesgada, en principio con un grupo de gente que tenía que sacar asbestos cancerígenos de una fábrica y tal. Y la verdad es que es una película que a mí me gustó mucho. Luego siguió con El Maquinista, que también estuvo a mucho nivel. Sí, señor. Y luego ya su carrera... pareció que ya no empezaba a sacar cosas interesantes, que bajó un poco el pistón. Iba para aquí y para allá. Sí, entonces volvía con esta Blood, sangre, y bueno, yo creo que ha recuperado terreno, pero no acaba de ser una película redonda. Es una película que trata un tema que además es un tema que a mí me gusta mucho. No voy a ahondar porque es hacer spoiler y quien sepa mis filias ya estará viendo por dónde voy. Bueno, la película se llama Blood, bueno, sangre, sí, está claro. Cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Y aquí tenemos una enfermera que se muda con sus dos hijos a una antigua granja y ya ves que en los alrededores de aquella antigua granja hay algo que no está correcto. Y es como una presencia sobrenatural y algo pasa. ¿Cómo no? Pues hay perrito que expresa fácil, de este, que ya sé que el tema perritos a ti te toca directamente. Mucho. Y bueno, a través del perro pues pasa algo con uno de los hijos de esta mujer. Y entonces, bueno, pues esta mujer, una madre, va a hacer cualquier cosa por su hijo, aunque su hijo esté cambiando. Ya. Yo con esto ya sabéis suficiente de la película. Pues sí. Aquí la madre es la Michelle Monaghan, que se carga a sus espaldas la película y que está súper bien. O sea, realmente carga con todo el drama de la película y todas las decisiones que va tomando. Que bueno, realmente llega un momento que dices, hostia, ¿llegarías tú a ese extremo por un hijo? Bueno, quien tenga hijos dirá que sí, ¿no? Evidentemente. Bueno, tenemos demostraciones en el cine de hasta sí, dónde sí, llegan sí, los progenitores por los hijos, ¿eh? También. Entonces, bueno, la película es un drama, principalmente, con elementos sobrenaturales, pero un drama. Sí que es verdad que esa sangre del título está muy presente en toda la película con mucha explicitud. Vale. Y ver en la pantalla del auditorio de Sitges temas de transfusiones, uh-huh, sangres, entubamientos, agujas... pues en un tamaño considerable. Sí, señor. Hizo que hubiera pues bastantes desmayos en la sala. Y fue la película, ¿sí?, que... Sí, sí, sí. Bueno, la sangre es muy... La gente con la sangre es muy aprensiva, sí, ¿eh? Y entonces, en bueno, pues... un poco como... ¿Tú te acuerdas la escena de la cosa? De la prueba del cable caliente para... Pues aquello también daba su cosilla. Pues aquí, claro, pues hubo gente aprensiva. Y se habla entre 4 y 6 desmayos en sala, ostras, en el auditorio y en ese pase. Yo no lo sé. Yo estuve allí, yo estaba en la tercera o cuarta fila, no vi nada. Pero... ¿Nadie se desmayó al lado tuyo ni nada? Al lado mío no se desmayó nadie. Y la película está entretenida. O sea, es una película que tiene mucha carga dramática, pero tiene sus momentos pues realmente explícitos, tiene sus momentos angustiosos y yo creo que es un buen retorno a la carrera dentro del terror de Brad Anderson y por este camino yo creo que va bien. Sí, además mientras estabas comentando, Jordi, mirando su currículum de los últimos años y ha estado serializado perdido. O sea, estaba sí, haciendo creo que capítulos, dirigió incluso muchos, capítulos de Peacemaker muchos y todo. Transiberian también. Transiberian, sí. De todísimo. O sea, lleva como 8 años haciendo casi todo series de televisión. Lo que le da de comer, si es que sí, realmente al final... Yo como anécdota nostálgica... Fuimos de estreno al cine Pelayo, Jordi, Susana, que todavía tengo contacto con ella y me da recuerdos para ti, me pregunta por ti, y yo me acuerdo salir del cine como un niño pequeño tirando la manga a Jordi, explícamela, porque no la entendí. no entendí la película. Y luego me tuviste tú que explicar que todo era una paranoia. Es que la famosa escena de las luces en el pasillo que se van apagando. Es que Sesión 9 es una película de atmósfera que tiene unos 15 minutos finales que pasan casi al gore. Salí rebotado. Y realmente es una película... Y le tiraba de la manga, explícamela. Y él siempre... Bueno, lo que has hecho ahora con Quinteto, sí, explícamela. Y él tuvo una paciencia conmigo y me la explicó. Porque fuimos a verla porque tenías mucha ilusión en verla y luego me la transmitió a mí y yo no me enteré de nada. Entonces, pues, a veces ocurre. Yo me acuerdo, tiempos gloriosos del Pelayo, que casi todos los estrenos de terror de Barcelona iban al Pelayo, ¿eh? Bueno, el Pelayo, hay que recordar, primero... Se especializó casi en terror. Es que un día teníamos que hacer un programa de cines. Pelayo decimos estaba, lugares físicos. El Pelayo, estaba el Pelayo y el Petit Pelayo, pero primero el Pelayo se entraba por detrás por la Plaza Castilla, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Y luego se, el, todavía sigue luego, esa entrada ahí. Sí, está... No, está ahora cerrada. Es un supermercado, creo. Sí, pero me refiero a que ahora se usa sí, lo que como es el, salida del super. Sí. Tengo que dar una anécdota también. Un misterio que es desvelado. No puedo decir quién ha sido. Y esto ahora os lo contaré. Hay que apuntarlo Pelayo, todo Petit, para acordarse. El Pelayo y el Petit Pelayo, yo me acuerdo de ver ahí Más Fuerte Muchachos, de Bud Spencer, Terence Hill, con Demore, la vi que en el Pelayo, con una cola que llegaba a donde estaba la Vanguardia, porque la Vanguardia estaba en Pelayo 28, luego ya se trasladó a Francesc Macià, sí, señor, pero ahora es un hotel. Y la única película que host, mira, esto te va, esta es para ti. Venga, va, yo me la apunto, Titi. Esta es para ti. No, no lo veis, pero me está señalando con sí, su sí, dedo. Está y esto, que mando un abrazo, que lo quiero mogollón, a Raven, a Rubén. Vamos a ver, Sucesos en la cuarta fase. La única película que dirigió Saúl Bas. No la entiendo. Te va a molar, Javi. Pero esa es la de las hormiguitas, ¿no? Sí. Sí, la hemos comentado aquí también. ¿La has visto? Sí. Bueno, pues yo Y me encanta. ¿La entiendes? Sí, claro. O eso pienso. Hay que explicarlo. Como la amenaza de Andrómeda del Robert Wise. Tampoco la entiendo. Pero otra que me puto encanta. Sí. Lo siento por la expresión. Vale. Sí. O sea, la amenaza de Andrómeda, o sea, es una de esas pelis... Que luego está el telefín ese tan largo, que, ¿me entiendes? Que me agarró de crío y vamos, siempre que la veo, o sea... Me produce escalofríos algunas escenas y no es especialmente una película movida. Y pero... una cola que hubo en el Pelayo, no sé si os acordáis, es que ya es una... Que pegó fuerte, el autobús atómico. ¿Os acordáis? Tú miras, yo les acuerdo. El autobús atómico, me acuerdo. ¿Eso una película era? De eso, viejas glorias. Eso sí que no te lo pillo. Pues, mira, eso tienes que verla. Todo, o sea, el autobús atómico... El autobús atómico. Sí, apunta, búscalo apunta. Por ahí. Aparte de viejas glorias, me acuerdo, ¿te acuerdas? Que sí, tenía el autobús tenía propulsores. Era la época como aquella de las palmeras en W, que era la carrera... La de Stanley Kramer, el mundo está loco. Con el Mikey Rooney, el Spencer Tracy. Es que era la época de coger y reunir los locos de Cannonball, de reunir a viejas estrellas. Ahí lo tenemos. Mítico cartel, míralo, sí, Javi, mítico cartel. Sí, en inglés es The Big Bus. Pues esta película aquí lo llamaron el autobús atómico. Se estrenó en el Pelayo. Ya ves. Y tengo que decir así, ya te dejo, un enigma que yo tenía... Otra persona off the record, famosa en el mundo del cine, lo llevo en el taxi y le pregunté, quiero que me digas esto, ¿el Fémina lo quemaron de verdad? Porque el cine Fémina, que estaba en Paseo de Gracia con Diputación... ¿Este hombre era director o era crítico? Crítico. Ya sé quién es. Ah, es un cabrón. Y entonces lo llevo... Es medio detective, sí. Tengo amistad con él, porque lo llevo bastante y hablamos. Entonces le pregunté, porque yo tenía una duda, porque en el Fémina, si os acordáis cuando entraba, había un gran collage de actores de cine. Ahí se estrenó Alienación, la del James Camp. Y las de Clint Eastwood todas iban al Fémina, ¿me entiendes? Me acuerdo del Principiante, el Jinete Pálido. Y ese cine, cuando era antiguamente, ahora es un Max Mara, una tienda de ropa, entrabas por Diputación. Ese cine se quemó. Y todo el mundo dijo, lo quemaron adrede. Y yo le pregunté a esta persona que tiene, oye, ¿es verdad que lo quemaron? Y me dijo, Fernando, lo quemaron adrede. Para cobrar el seguro. Ahí para está. Pillar cacho. El cine Fémina se quemó, señores. Exclusiva, lo quemaron. Sin audiencia. Exclusiva sin audiencia, es increíble. Pues ahora te voy a contar una nostalgic corner de cine Pelayo. Cine Pelayo hizo programas dobles. Claro. Y yo me acuerdo, nosotros, menores de edad, que queríamos ir al estreno de la película de Jackie Chan, Lord Dragón. ¡Hostia! Y era en un programa doble con una comedia italiana que era La caseta de la risa, que era una película de estas de sal gruesa italiana que iba sobre una caseta de baño, que las chicas se desnudaban y tal. Entonces, claro, nosotros... Y que había boyers, éramos menores, ¿no? Claro, éramos menores de edad Y entonces el que estaba ahí de acomodador, que entonces había todavía con la linterna del acomodador, decía, es que sois menores, no os puedo dejar. No, no, que no miraremos, que no sé qué. Que queremos ver solo, estamos aquí, solo la película de Jackie Chan. Y claro, la primera era La caseta de la risa y fue Atracón de tetas con 13 o 14 años y luego Jackie Chan. Bueno, es que esas películas... Terrible. Perdona, Bárbara Bouchet, Lili Karate, Edwige Fenech, que para mí, si la ves ahora, Edwige Fenech con 60 años está más guapa que nunca. Una de las actrices más guapas que ha habido. ¿Te acuerdas? Álvaro Vitali, Renzo Montagnani, sí, hombre, Mario claro. Caro Tenuto, Renzo Montagnani... La doctora, ¿cómo era? Del ejército. Bueno, el Álvaro Vitali y todas las de Jaimito. Sí, Pierino, que en Italia se llama Pierino. Sí, sí. Pero luego tenía la típica Edwige Fenech, que era. Vamos a inventarnos un título tuyo. O tú también, Alfonso, por favor. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? O la doctora llega al ejército. También, o sí. La doctora llega a la academia. Y las portadas que los veías a todos mirando así, todo de salidos y tal. Que una era Bárbara Bouchet, que fue una chica Bond. Sí, sí, y sí, si buscas por ahí, Bárbara Bouchet Fenech, tiene currículum, digamos, de Edwige Fenech, guapísima. Y Lili Karate fueron de todas aquellas. Y bueno, Carmen Russo. Madre mía, Carmen Russo. Sí, sí, sí. Eso fue impresionante. Pues todas estas películas, me acuerdo. Mario Adorf, Mario Caro Tenuto, Adolfo Celi, que fue uno de los malos, el malo de Operación Trueno, también tuvo este tipo de películas. Su parte de peli erótica. O sea, piensa cómica. De que estaba la primera línea italiana, que por ejemplo era Nino Manfredi, Ugo Tonaxi, Vittorio Gasman, Marcelo Mastroianni. Y luego hablaremos de Vittorio, si nos queda tiempo. Sí, sí, muchas y luego cosas estaba, perdona, ya acabo, os dejo hablar. Y luego estaba la segunda línea italiana, sí. Lando Buzanca, Mario Caro Tenuto. Álvaro Vitali. Sí, sí, sí. Bueno, vale, sigue, por favor. Me ha llamado la atención un pequeño comentario que ha comentado Jordi, el tema de la sangre y, en este caso, los desmayos count que hubo. Sí, claro. Y yo me siento últimamente un poco, no sé si os pasa a vosotros, insensibilizado. No sé si es ya la edad, o hemos visto mucho cine así, pero no me impacta casi nada. Recuerdo, estábamos hablando antes, off the record, del ver Retina, y recuerdo la de Human Centipede 2, uh-huh. La segunda entrega, sí. Que mucha gente estaba bastante impactada en ese pase en el ver Retina. Y es bastante guarrota también. Es dura, ¿verdad? A pesar de que es en blanco y negro, eso yo creo que el blanco y negro, el cromado ese que tiene, le da el toque cutre. Acentúa la suciedad, sí, si no el color, pero sí la suciedad. Y yo me notaba, como os decía, completamente insensible. Yo estaba viendo la peli, me estaba riendo, pero no noto, no sé, no sé si nos pasa, es la edad o soy solo no, yo. Pero... Igual, yo creo que es un poco la experiencia también. Pero, y que quizás ya como tenemos un bagaje de visionados, quizás no nos impacta tanto la cuestión puramente visual, sino más el concepto o la idea. No sé, o a mí me pasa más, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Te lo digo por mi juicio propio. De todas formas, fíjate que todavía, con el bagaje que tenemos, vienen algunas películas que nos logran sorprender. Normalmente son películas que no van a los circuitos comerciales, pero este año yo te recomiendo... La que para mí ha sido la triunfadora en todos los festivales de terror, que es una película argentina que se llama Cuando acecha la maldad, sí, de sí, Demian sí. Rugna, que vas a flipar. Sí, me la noto, sí, sí. Y sí. Luego... Viene en enero a estrenos, me refiero, ¿mm? Que él se podrá ver en salas. Bien, bien. Y luego quizá no a nivel de terror, sino más de horror, pero que te va a afectar, que es una película que vas a decir, hostia, me está afectando, a pesar de ser una película con mucho humor negro, La mesita del comedor de Calle Casas. Sí. De hecho, te puede joder la tarde, sí, o el día. Eso me gusta, eso me gusta. Sí, no, a mí me lo jodió, yo lo confieso. Y que digas, hostia, me ha jodido la tarde, pero qué agradable, entre comillas, sí. Que un director todavía me pueda joder una tarde. Ahí. Y que se busque la vuelta y que sea lo suficientemente atrevido de buscar algún tema. Pero es lo que comentaba él, quizás no es por impacto visual, gore, de sangre y tal, sino es... La idea. La idea. Que te da la vuelta, porque además muchas de las cosas más explícitas en La mesita del comedor ocurren fuera de cámara. Exacto. Y no hace falta que ocurran en cámara, porque lo que te perturba es la idea. Sí, fuera de campo también se pueden hacer cosas... Terribles. Mejor lo que no vemos, lo que imaginamos, que lo que vemos a veces. En este caso es primordial, en el caso de La mesita del comedor. Y de hecho, si me dejáis meter una poquita de cuchara al respecto de La mesita del comedor, y ya que estábamos hablando de estrenos con Blood de Brad Anderson... No, es que si viene, vamos a entroncar, porque ese tema hay que hablarlo antes de entrar a los bolsillos y libros. Vale. Pues la cosa es que, yo no iba a hablar, digamos, de la actualidad, sino de la cuestión de la agenda. De la renovación de fechas que está teniendo La mesita del comedor para poderse visionar en algunos sitios que no son Barcelona o alrededores, porque recordemos que la Mesita del Comedor está teniendo poco menos que una distribución de guerrilla, que no ha tenido una distribución estándar a nivel estatal, y entonces están montando pases por diferentes ciudades del estado, ¿vale? Entonces, aquí en Barcelona, pues por ejemplo, se va a poder ver mañana, si no la renuevan, en los cines Girona, pero también mañana se puede ver en los Screenbox de Lleida por la noche. Pero lo más importante es que esta tarde se ha podido ver en Valladolid, por ejemplo, en los cines Casablanca, y mañana y pasado en Madrid se va a poder visionar, porque también hay mucha gente que escucha Sin Audiencia por ahí, por la parte central del estado, pues en los cines Embajadores, en el Artistic Metropol y en el Pequeño Cine Estudio. En estos tres sitios de Madrid, la Mesita del Comedor va a tener diferentes pases, que la gente que esté interesada teclee en su navegador web la Mesita del Comedor, todo junto y sin ninguna separación, .es, y ahí van actualizando los datos de salas y de ciudades donde se puede ver esta película en pantalla grande. Vale, pues antes de empezar con el tema bolsilibros, porque claro, os ha avanzado Javi que Alfonso es escritor. Sí, un escritor muy particular, vamos de un determinado tamaño. El tema escritor con los bolsilibros. Pero antes hay que hacer una mención, porque la Parca ya sabéis que dicen que siempre se lleva a los famosos de tres en tres. Y desgraciadamente esta semana ha sido así. Porque primero nos enteramos hilando con la Mesita del Comedor del fallecimiento de Isiar Castro, que además, como la conocíamos personalmente por alguna interacción que hemos tenido en Sitges y tal, y porque además era un habitual tanto en cortos como en películas de género. Y en la semana también venía. Y en la semana, de hecho fue la protagonista del cartel de... En 2018, si correcto. No recuerdo mal. Entonces, bueno, pues nos dejó bastante colapsados el fallecimiento de Chiar. Además muy inesperado, 46 años, sí, y una mujer que además activista, que estaba por la labor de concienciar socialmente a la gente, que yo creo que hace mucha falta hoy en día, y que bueno, es uno de las peores noticias que nos podían haber dado. Sí, pero, y una mujer con una energía desbordante, o sea, uh-huh. Porque quienes hayáis conocido la Semana de Donosti o conozcáis o intuyáis un poco el ambiente que se respira allí, allí Itziar Castro era como, digamos, una semidiosa a la que adorar. O sea, la tía se hacía fuerte en el escenario del teatro principal y no había ni dios ni demonio que le tosiera. O sea, me refiero a que era una mujer, una tipa con súper energía, ¿no? Y además, haciendo siempre algunos papeles súper interesantes dentro de su variada filmografía, pues como las colaboraciones que ha hecho con Calle Casas, ¿no? Que posiblemente sean las que más, esas y los cortometrajes, las que más interesantes son a efectos de sin audienceros, sí, un poco. Sí, sí. Bueno, creo que también en Pieles puede ser que sí, también estuvo nominada también. Luego tenemos el fallecimiento de Ryan O'Neill, que bueno, pues la gente lo recuerda sobre todo por Love Story, pero yo lo recuerdo por Barry Lyndon. Para mí la mejor es Stanley Kubrick, y yo lo recuerdo por una película que hizo con John Hart, que era el John Hart hacía de policía gay, ¿te acuerdas la portada con un secador? Esa la vi en el Fantasio. ¿Cómo se llama esa película? Hostia, en inglés era Partners, que creo que le dije al Richard Benjamin. Sí, era una buddy movie. Más que colegas o algo así. Algo más que colegas. Algo más que colegas. Sí, sí, sí, puede ¿te acuerdas? Ser. Que él era el policía homófobo, que al final... Y la John Hart era el policía gay, que lo ponen y... Sí, sí, tiene sí, con sí un los caso. Ponen de pareja, sí, sí. Oye, o sea, os puedo confesar que me pasa Doctor, a mí me gusta mucho. A mí también. Y que, también y que me hacía mucha... Y combate hacía, de fondo, las dos del Bogdanovich. Y que me hacía mucha gracia de crío también. Y fue las dos que tuvo con Bárbara Streisand. Es una comedia guapa, no sé. Sí, sí. Es que primero tuvo ¿Qué me pasa, Doctor? Sí. Y luego hicieron Combate de fondo, el mítico cartel que están los dos que se van a pegar. Mm-hmm. Se estrenó en Novedades, que ya no tuvo tanto éxito. Pero ¿Qué me pasa, Doctor? El final... El final es súper súper alocado. Yo, si me permitís, y ya por entramos favor con Alfonso, mi recomendación, me fui a ver el otro día al cine junto con Manuel García, Manuel, nuestro amigo Manuel, nuestro amigo, que al cual le mando un fuerte abrazo, que lo quiero mogollón, que es la persona que tiene una habitación llena de bolsilibros. Sí, ahora hablamos de bolsilibros, es un coleccionista. Es un coleccionista, pero aparte, de pro, con un corazón de oro, una gran persona, y gracias a los bolsilibros tengo un gran amigo y le mando un... Yo lo quiero mucho, Manuel. Lo quiero muchísimo. Entonces me fui con Manuel el otro día a ver Noche de Paz del John Woo. Espera, pero déjame, vale, perdón. Es que falta el tercero. Sí. Ah, vale, vale. Es que son tres, la parca, tres de pero tres. Pero guardamos en paréntesis Noche de John Woo porque, sí, porque nos interesa que mucho. Nos expliques. Sí, por favor. Es André Brauger. Todos lo recuerdan por el papel en Brooklyn 99. Pero estaba en La Niebla, estaba en Poseidón, es un actor... Un secundario afroamericano, sí, de lujo, ¿no? De lujo. Y además ha fallecido relativamente joven, 66 años creo, sí. Y también ha sido sorprendente su fallecimiento, pues... Vaya. Con esta parte luctuosa del programa, ahora sí, ¿qué pasó con esa última película de John Woo? Bueno. ¿Y qué pasa que no haya ningún diálogo, si hacen falta los diálogos o no? Vale. Bueno, Manuel y yo, como Manuel vive en Cunit y yo tengo un piso en Cunit, entonces siempre vamos al cine porque yo tengo, no sé si os pasa, y lo hablé con un directivo de Cinesa, que también Cinesa los llevamos nosotros de... Es buenísimo, ¿eh? Te vamos a poner en su universo, tiene su universo. Y yo le dije, ¿por qué el cine se está muriendo? Y me dio la razón. El cine se está muriendo porque hay una falta de respeto. Porque tú vas a ver una película y te encuentras el WhatsApp del que está delante con la luz que te iluminado pega el destello, ahí, sí. El que graba, el que habla y tal. Es que no se puede ir a esos cines, Fernando, ya, por desgracia. ¿Eh? Yo ya, tengo un filtro muy grande. Perdona, sí. Sigue, ¿sabes lo que sigue? Te digo? Que es triste, pero es así. El tema del falta de respeto al cine. Y yo me pongo a ver una película, yo seré muy hardcore o lo que sea. Estoy viendo la película, eso lo estoy haciendo, eso. No, ni móvil, ni nada. Claro. Y eso las personas no lo entienden. Y yo solo voy, primero, solo voy a cines Bosé, y no es nada de ser elitista, ni mucho menos, ya sabéis. Hablábamos aquí que la desaparición de Licaria y Elmo, 15 salas, versión original, a mí me ha destrozado la yo puta vida. Yo soy el que más iba porque vivía al lado, exacto. Sí. Me destrozó la vida. Y ahora, mira, mañana voy al Maldá, por ejemplo, que voy a ver la última de Woody Allen, que no la he visto. Uh-huh. Y es, en general, desgraciadamente, es un filtro por lo que dice Fernando, por la falta de respeto de personas jóvenes, de personas con pantallas. Una luz en el cine, de una pantalla es no, lo puedes hacer a lo mejor al inicio, los créditos y al final. En medio de la película no puedes mirar el móvil. Simplemente la luz delante tuyo, detrás, te saca de la experiencia de la persona, sí, que está al lado. Es que es una cosa de esto. Y tú, que eres habitual también de festivales, te das cuenta que la gente que va a festivales de cine es mucho más respetuosa, correcto, que la gente, correcto, que va normalmente a las salas comerciales. Y que tiene esto muy, muy inculcado, ¿no? Entonces, ahí los doy la razón. Y depende del tipo de película, sabes de que vas tranquilo o no vas tranquilo. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, con Manuel vamos mucho al MC de Calafell porque va muy poquita gente. Sí. Es más, el cine está en venta, pero el dueño lo vende con una condición. Quien se lo quede tiene que seguir siendo cine. Entonces, el otro día fuimos a ver Los Mercenarios 4. Que, ¡ey! Bueno, es un vehículo de entretenimiento. No. Acojonante. La hemos comentado aquí, ¿eh? Acuérdate que estabas en Jung Woo, también, acuérdate. Sí, sí, sí, vale. Un remember. Sí, luego me haces una comparativa con Jung Woo. Manuel y yo estamos solos en la sala, porque cuando vamos al Torino no hay nadie. Quiero decir esto porque, por ejemplo, fuimos a ver Jung Woo, tengo que decir, no salen palomas, salen agapornis. Salen estorninos. Sí. Y salen palomas y tal y cual. Que rápidamente, porque yo quiero pasar con Alfonso, Rubén Raven me aconsejó una película que no, nadie hablaba, Nadie te salvará. Yo estaba, que baila porque no sé qué. Me encantó, es una película que la tenéis en Disney Plus. Es una película, no tiene diálogos, creo que es acojonante la película sin diálogos. Y John Woo le pasa lo mismo. Solo hay dos palabras: estás bien, que le bueno, dice. Bueno, has dicho que es Noche de Paz, porque noche está, paz. Está ah, diciendo vale. John Woo vale. Y no está diciendo pues el título de la película. Paz. Vuelve al John Woo que a mí me gusta, deja el Boiler y The Killer. Vale. Es acción como nos gustaba a nosotros, de la canon de los 80, reventadas de cabeza. No hay ningún. Es que no tiene que haber ningún diálogo, porque si hay algún diálogo, la cagan. Es una venganza. Sí. Lo único que oye son emisoras de radio, o sea, voces subjetivas, pero él no. Y lo que más me mola es que un asesino lleva un jersey de Navidad, pero con un cascabel. Os la recomiendo. Creo que después él salió muy desencantado de Paycheck. No, ya no hizo nunca nada más aquí. Uh-huh. Bueno, aparte creo que el estreno de John Woo en Estados Unidos fue Blanco Humano con Van Damme, si os acordáis. Esas greñas que me llegaba de Bordón 4. Sí. ¿Me entiendes? Chollas. Yo reivindico Blanco Humano, ¿eh? Como película entretenida está, y tal. No, que está muy guapa, pero la famosa escena que todavía no me explico es él subido en una moto, que es como un Arriejo 50, sí, sin conducir, pegando tiros. ¿Quién lleva la moto? ¿Un cable invisible? No lo sé. Que vete tú a saber. No, pero yo estoy con el reivindico blanco humano y quería acabar y... Bueno, dinos algo de Joel Kinnaman, ¿no? Impresionante. Yo, sí, merece la pena Joel aquí. Yo para mí, aparte, él hace poco reconoció el error de Robocop. Reconoció... Bueno, lo tenían que reconocer los productores. Sí, y, claro. Hoy, por ejemplo, lo he mencionado así en el Perro Rotonda. Es verdad. El Perro Rotonda, bueno, yo creo que Robocop no le cambies el traje. No le cambies el traje. Porque al fin y al cabo es lo que he dicho en el Perro Rotonda. Es un tío con una chaqueta de Inés de metal. ¿Entiendes? No cambies el traje ni cambies la mala leche porque Robocop, vuelvo a decir, la uno. Lo demás que rodea Robocop. Por cierto, sale un shooter ahora, Robocop en Rock City, lo están poniendo en primera persona, están poniendo de puta madre el nuevo videojuego. Sí, lo has comentado en el podcast que sí. Robocop podía haber sido una saga quizás de mucha enjundia y de mucho futuro y tal. Y yo no estoy de acuerdo en ese sentido, porque Robocop es una película de autor. Y realmente, si pierdes a Paul Verhoeven, primero es una película que no se presta a continuación, quizás, y al perder a Paul Verhoeven, que creo que estaba rodando Desafío Total en ese momento, ya fue estirar el chicle. De hecho, la 2, si no recuerdo mal, el guión era de Frank Miller, había mucho dinero. Bueno, y... es que Frank Miller, creo que el guión es de la 3, porque se pone el Robocop este volador y, y eso es cosa de Frank Miller. Pues y, el de la 2 era seguro. En cómics sí, pero en, cuando claro, las excursiones en el claro, cine... Correcto, de todas formas, yo de Robocop 2, que a ti no te gusta... Yo salvo cosas. Mucha gente ¿eh? La salva. A mí no me a mí gusta. El niño, nada, ¿eh? El niño me gusta. Que yo le, salvo cosas. Que le dije, estaba muy mayorcito, Irving Kessner, el director de Imperio Contraataca, la dirige. Pero y quiero acabar y ya pasamos. Lo que decíamos del cine, por ejemplo, luego vas a ver, depende de qué películas, y vas tranquilo porque sabes de que te la van a respetar. Fui a ver con Manuel Los Asesinos de la Luna, una película de 3 horas y 20 que se me pasó en 5 minutos. Me encantó. O sea, me he reconciliado con De Niro, porque últimamente. Dirty Grandpa y cosas así, de guerra con el abuelo. Sí, pero recuerda Killer Light. Ahí me. Mira, el otro día me cayó la boca, me metió un zasquita y sí, tiene toda la razón, sí. Jordi, porque yo le dije a Jordi: desde el hit de los padres de día, Robert De Niro, todo es mierda. Y me dijo: no, Fernando, acuérdate de Killer Elite. Acojonante, tiene toda razón. Sí, ojalá Jordi, hiciera más como esa. Jordi me corrige y. No, hombre, no, yo no te. Y te reconduce. Digo, no, me reconduce, es verdad. Pues, y quiero dar este dato porque... Es maravilloso. Yo como he hecho podcast, perdona que te interrumpa, sí. Me pongo en el lugar de ellos, pienso como, ¿cómo conducir? Porque siempre algo conducimos, cortamos, que tú eres aquí parte, miembro fundador, pero es increíble. Y yo soy fiel oyente del Perro Rotonda, pero es complicadísimo, es saltar de un tema a otro. Yo he estado casi 8 años con este sí, señor es increíble, haciendo programas semanalmente. Yo es que pienso, Jordi claro, está o súper sea, acostumbrado. Acaba, Fernando, acaba, por favor. A mí, ya no salgo de ese tema. Quiero acabar esto, venga, porque va. Quiero, si le parece bien a Javi, Jordi, empezamos ya contigo. Sí. A ver. Tenemos tiempo todavía. Sí, no. No mucho ya. Estaba con Rubén. Rubén, el mismo día en Valencia vio Los Asesinos de la Luna y Rubén, que es igual de friki, obsesivo, que yo lo quiero mucho. El libro que, si no se lo habéis visto, que De Niro le da a DiCaprio para explicarle lo que es las tribus indias, Rubén se obsesionó con el libro y quería conseguir ese libro. Ya. O sea, estuvimos buscando Rubén y yo el libro... por papelerías, escribía por Mardiex, me metí en internet, en Francesc Corsés, y ese libro no existe, pero estuvimos, Rubén y yo, porque Rubén quería ese libro. Es un libro en plan antiguo, del Pablo Carabas del Bolsilibros, como te explica la historia de los indios. Yo, Los Asesinos de la Luna, ¿qué quiero decir? Había mucha gente mayor, gente, como dices, sobre el festival, que respeta, porque claro, te vas a ver Barbie y te vas a encontrar el móviles a punta pala y no le mando al techo, ¿no? Ahí lo dejo y ahora, si queréis ya... Sí. Todo vuestro. Una breve, que es que lo del libro me ha hecho gracia porque hubo un tipo por internet que encontró una foto de rodaje de Sergio Leone en El Bueno, el Feo y el Malo, que estaba en una colina con todos los cadáveres, que eran los extras, que además eran del ejército español, sí, porque tuvieron correcto. Que reconstruir el puente porque hubo una voladura errónea y tuvieron que levantó la mano. Sí, reconstruir el puente. Entonces, resulta que colocando a la gente, a los extras, para hacer la desolación después de la batalla, llevaba un libro, León en la mano, un libro enorme. Y hubo un informático que se empeñó en saber qué libro era. Y empezó con inteligencia artificial, afilados de imagen y tal, acercar zoom, y consiguió saber qué libro era. Y era un libro ilustrado de la Guerra de Secesión y Leone lo estaba utilizando para colocar a los muertos como realmente habían caído en las batallas la Guerra de Secesión. O sea, tú imagínate, a veces Kubrick, por ejemplo, también era así de obsesivo. Los directores realmente se trabajan las cosas muchísimo más de lo que el público se piensa y que las cosas no están hechas por casualidad, ¿no? Correcto. Y ahora sí que vamos con los bolsilibros y vamos a abrir nueva sección, que además aquí, Alfonso, lo primero que te queremos preguntar es ¿cómo te da por ponerte a escribir bolsilibros? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo el primer libro que saqué fue Retro Gaming Tales, que lo tenemos por aquí, aunque los oyentes no lo ven. Sí, y luego pondremos unas fotos por las redes. Claro, exacto, me habéis presentado, yo lo agradezco como, y Fernando, Alfonso, escritor y tal, pero yo os tengo que reconocer que para mí es raro que habléis de mí como escritor, porque no llevo tanto tiempo. Bueno. Y luego es algo que he ido procrastinando durante mucho tiempo. Quizás vosotros también tenéis inquietudes de me gustaría escribir un libro, me gustaría dirigir una película, me gustaría hacer tal cosa creativa. Y es complicado a veces. Si yo empecé con el Retro Gaming Tales, que fue el primer libro que escribí y que publiqué, que lo saqué el año pasado, en 2022, y sabéis que bueno, todo esto se hace con antelación, se escribe un primer manuscrito, se repasa, pasa por procesos de corrección, bueno, tiene un proceso desde que escribes el libro hasta que se publica, largo, suele pasar un año o más. Entonces el año pasado, en 2022, empecé con el tema bolsilibros, aunque estén saliendo en este 2023, claro, que sacaba cuatro, ahora lo comentaremos y demás, los escribí el año anterior. ¿Y por qué me dio? Porque realmente empecé a leerlos, yo lo he empezado hace poco. Como veis, tengo una cierta edad, somos, yo creo, de la misma quinta o parecido. Bueno, y somos carne de bolsilibros, Fernando, ¿verdad? Por nuestra edad, pues esa literatura de kiosco. Novelas pulp de bolsillo. Correcto, es algo que no nos es ajeno a nuestra generación. Sin embargo, yo, curiosamente, en mi juventud o incluso infancia, que ya estaban los bolsilibros, evidentemente no leía bolsilibros. No, de hecho, tenía como rechazo. Yo iba al kiosco, veía cómics, iba a cambiar en ocasiones cómics, libros. Es que solo molaban las portadas, luego estaba lleno de letras. Sí, claro. Muy bueno, Javi. Y ahí como amarillento ya en su día, ¿no? Incluso ya firmados, lo comentaremos, sí, eso, pero se marcaban algunos bolsilibros. Tenemos aquí algunos, aunque no lo veáis, tenemos unos cuantos. Y realmente, contestando la pregunta, que me voy por las ramas, esto de Fernando se contagia, fuera de bromas. Fue también por el tema de... Lo veo un formato muy interesante. Sí, me enseña una firmada por aquí. Un formato muy interesante. Y también yo, para mejorar como autor, para seguir aprendiendo y empezar y acabar obras. Y es una manera de empezar a acabar, no es tan extenso, evidentemente tiene su trabajo, pues de todo, de maquetación, de portada, de corrección, de todo. Pero también me propuse a nivel decir, voy a sacar uno cada 3 meses. Y he cumplido este año, 2023, he sacado 4. Y creo que es interesante y también es una manera de reivindicar esta literatura, que luego hablaremos porque vosotros he visto que sabéis bastante, igual o más que yo, de este tema. Y es una literatura un poco olvidada, unos autores un tanto olvidados. Y nos gusta también, al igual que en el cine, yo creo, a veces lo oscuro, lo oculto, lo no tan mainstream. Y yo creo que los bolsilibros... He hecho un homenaje y voy a continuar escribiendo porque encima están funcionando en ventas, ahora comentaremos. Mola. Y así que es algo, creo que, interesante. Los primeros 4 que has sacado son de ciencia ficción. Entonces, supongo que no es casual. Dentro de la ciencia ficción, ¿qué influencia de autores tienes? ¿Y por qué elegiste primero empezar con la ciencia ficción? Sí, esto me pasó. El primer libro que escribí, como he dicho, fue Retro Gaming Tales. Realmente es de videojuegos retro, relatos de ficción sobre videojuegos retro. Pero ya sin querer, la cabra... ¿Ready Player One, te lo has leído? Sí, sí. La cabra tira al monte y metí mucho de ciencia ficción. En este Retro Gaming Tales hay varios relatos, son 7, que tienen muchos componentes de ciencia ficción. Hay viajes en el tiempo. Por ejemplo, hay un coleccionista de videojuegos que viaja en el tiempo, puede comprar en el pasado y revender ahora, puede especular. Realmente, claro, me di cuenta, me gusta mucho la ciencia ficción y ya quería hacer algo, aunque fuera en ese caso de videojuegos, de retro gaming, quería hacer algo de ciencia ficción. Así que pensé sacar una colección de bolsilibros de ciencia ficción, que es esta de sci-fi, que estoy publicando 1 cada 3 meses. Y mis influencias, sobre todo en ciencia ficción, es Philip K. Dick. De hecho, estoy escribiendo con seudónimo, que no lo hemos comentado, es Alan Dick Jr. Alan es por Alan Moore y Dick es por Philip K. Dick. Y yo, Jr., porque soy un aprendiz, porque yo no llego ni a la suela de los zapatos. Pero sí, sí, me gusta mucho Philip K. Dick. Me gusta, por ejemplo, Asimov, pero no me suele gustar la ciencia ficción dura, sobre todo yo para escribirlo. Me gusta más este tipo de ciencia ficción, ¿no? Más humanista, que no explica para nada pues el tema técnico, de datos y demás. Pero la principal influencia es Philip K. Dick. Y eso, quería escribir novelas cortas, que son más dinámicas. Tengo aquí un lector que ha leído unas cuantas, el señor Fernando, que ahora nos contará. Yo creo que es un devorador. Más devorador bien de libros en general. Vale, pero sí, Jordi, las influencias son esas. Y quería, pues, coger una dinámica de publicar, de cómo hacer todo el proceso, que ya la tengo, y el año que viene continuaré publicando. De hecho, luego lo comentaremos, abriré una nueva colección. Es curioso porque además estaba pensando que hay escritores que les gusta mucho profundizar en el tema técnico y en el tema físico de la ciencia ficción. Y puede pasarte como Larry Niven, que era un tío que le gustaba mucho. Sí, y entonces cogieron los frikis que leían sus novelas y le empezaron a decir Mundo Anillos Inestable, porque tal como lo has planteado, claro, o sea, tú imagínate, claro, Arthur C. Clarke, que son gente que les gusta mucho trabajar esta parte de la ficción, y yo entiendo que es mucho mejor, pues eso, dedicarte a la parte más humanista, space opera, un poco más ligera, y no meterte en los berenjenales de encima tener que meterte en la parte científica, ¿no? Porque, bueno, es ciencia ficción. Bueno, no hace falta que sea realmente 100%... Yo me he leído ahora hablarás de la última. De la quinta. La quinta, sí, las he leído. He leído lo que ha escrito Alfonso. Y mira, yo cuando conocí a Alfonso, en una quedada de bolsilibros que no habías llegado, Manuel, me habían hablado de ti. Luego mencionaremos a Juan. Sí, a varios compañeros. Hay una comunidad, como decía Jordi, de un revival, ¿no? Sí. Claro, si coge esta, por favor. Podemos hablar un poco. La de así. Vaya mierda de planeta. Sí, por Vaya ejemplo. Mierda de planeta. Pero qué títulos. Buenísimo. A mí el título no, a mí me tiró para atrás. Tengo que decirlo, a mí el título. Y le ha pasado a mucha gente que el título le tiró para atrás. Pero la portada es brutal. Bueno, y si ves la sobreportada que tiene, porque. No, es que ha traído el. Pero hay uno que tiene sobrecubierta. Vale. Que es ya el. Es la réplica de la conquista, de los típicos de la conquista del espacio. Claro, a mí el título me tiró para atrás, pero digo, vamos, lo leí. Es un bolsilibro súper entretenido. Yo cuando hizo Alfonso la presentación en Gigamesh, a mí me recordó, salvando las distancias, a una película de John Borman que es Infierno en el Pacífico, de Lee Marvin y Toshiro Mifune. Porque Jordi, que me conoce bien, a mí me gusta mucho las buddy movies o comedia francesa, dos personas diferentes, el sol y la luna, en un movidón. Vaya mierda de planeta es esto. Vale. Tiene un final perfecto, tengo que decírtelo. O sea, te felicito. Cuando la leáis lo veréis. Se lee en un plis y está muy chula. Luego tiene, que para mí es la obra maestra, y aparte tiene Viajes locos. Viajes en el tiempo low cost. Sí, sí. Low cost. Yo, un pequeño inciso, Fernando, van a pensar que yo lo he traído aquí, pues no sé, le pago un buen sueldo. No, para nada, pero nada. Yo voy a comentar un pequeño detalle que creo que es importante para la audiencia, que yo conozco a Fernando hace poco y tengo la suerte de que sea amigo y conocerlo. Tres veces nos pero realmente, realmente ha salido de la nada y parece como que alguien le haya pagado. Yo creo que es un familiar mío o algo. O que de hecho sea primo tuyo o algo. Sí, algo, porque habla muy bien. No, y fuera de bromas, parece que le ha gustado mis libros. Está bien, estuvo la presentación y tal, y sí, los ha leído volando. Y es una de las cosas que yo quería hacer para escribir, y este tipo de literatura lo tiene, es que no dejar al lector que pueda dejar de leerte. O tratar de escribir algo que sea prácticamente imposible que digas, venga, mañana sigo. Si te fijas, es verdad que se leen rápido, y sobre todo Fernando, que es una persona que lee con mucha habitualidad, pero era uno de mis objetivos. Capítulos muy cortos, cliffhangers continuos, que, pues bueno, en ocasiones que no sean tampoco forzados, no es esto de... Y eso, que fuera algo muy atractivo y también muy original y muy distinto uno de otros, que ahora lo comentará. Perdona, Fernando, sigue. No, sigue hablando bien de mí. No. Por favor. Sí, yo lo estoy diciendo desde el corazón porque, por ejemplo, Viajes locos perjudicó a otro libro que tiene él, y esto te lo comenté, ¿ves? Sí, porque ya compara, correcto. Comparé. Uh-huh. O sea, luego me leí Paralelamente, que es un libro que está... chulísimo, pero salí de Viajes locos tan sorprendido, me gustó tanto. Aparte, hay una escena que se me va a quedar en la memoria, no me lo esperaba, ahí te lo curraste mucho, no voy a decir nada, ¿me entiendes? Y entonces, luego leí Paralelamente, y si hubiera leído, tenía que haber leído primero Paralelamente, para luego encontrarme con Viajes locos. Porque... Sí, pero esto está bien, que los lectores comparen. Eso está bien. También he tratado de hacerlos distintos. Y, por ejemplo, Viajes en el tiempo low cost es más lo que a mí me gusta. Es, a lo mejor, De hecho, recuerdo un crítico de Mundo Plus TV, que no lo conozco, la verdad, Fernando Simó, que tuvo la amabilidad de hacer una reseña, y tituló Philip K. Dick no está muerto. O sea, lo encantó bueno. Y lo vinculó. Se ve que le gustaba mucho Philip K. Dick. Y sí que es verdad que se tiene más influencias de lo que a mí me gustaría hacer y los otros, aunque evidentemente es ciencia ficción y temas que quiero explorar, pero también me fuerzo a mí mismo a cambiar. Entonces yo entiendo, de hecho, tú lo viste en la presentación que presentamos 3 en 1 en Gigamesh, hubo personas que el que más le gustaba era Vaya Mierda de Planeta. Quiero decir que hay gustos diferentes, pero sí que es interesante. Viajes en el Tiempo Locos tiene más ingredientes, tiene muchos personajes. Los viajes en el tiempo, sabéis que tanto en el cine como en la ciencia ficción, en la literatura, son muy recurrentes y dan muchísimo juego, bien llevados. Porque es muy barato escribir sobre ellos. Claro, luego, bueno, ya, ponerlo en imágenes luego es ya más cambia, difícil. Ya comentabas que Retro Gaming Tales ya habías explotado el tema de viajes en el tiempo, con lo cual ya te gustaba. Viajes en el ¿no? tiempo a mí me fascina y en el cine, si podemos hablar incluso, muchos de estos bols y libros, hay gente, igual Fernando me lo ha comentado también, que son muy cinematográficos o tienen muchas influencias de cine, son muy visuales, creo, ¿verdad? En cuanto a escenas y todo esto, y muchos tienen muchas influencias. Viajes en el Tiempo Low Cost tiene bastante influencia de Jurassic Park, más el libro que la película, pero... Uh-huh. Y luego en cuanto tiene mucho también de Total Recall o bueno, la película de Verhoeven, que antes hablábamos ahí. Esa pasada en un relato de Philip K. Dick, ¿no? Sí, Fernando no le ve mucho, pero a nivel interno mío, a nivel concepción, bueno, tiene... Evidentemente, tú tiene sabrás mucho. Las influencias que has tenido a escribir, sí, tiene mucho, ¿no? Tiene mucho. Y también, mira, yo, cuando estábamos el otro día en Gigamesh, te estaban comentando... Hostia, a mí Vaya Mierda de Planeta me recuerda a Enemigo Mío. El libro. Yo lo he pensado, pero no lo he dicho antes. Sí, no, sí. Pues que a sí, mí ¿eh? me no vino Infierno del Pacífico. O sea, yeah. Y luego lo piensas y no lo has leído. Como Viajes en el Tiempo Locos puedes tener, dicen, un poco Al Sonido del Trueno. Sí, y no la había visto cuando lo escribí, esta película. Desastre de película, madre mía. Sí, la verdad es que sí. Esto me he dado cuenta que parece un tópico cuando dices, una vez que haces una película o un libro o este tipo de obras, ya pertenece al público. Queda como muy guay, ostras, el público lo interpreta, lo hace suyo. Pero realmente me he dado cuenta que es así, porque incluso había controversias en el buen sentido de los libros. Este me gusta más, este tiene esto, lo otro. Personas que lo interpretan de manera diferente. En algunos los finales no son fáciles. Y me ha extrañado que Viajes en el Tiempo Low Cost lo hayas entendido también, porque es enrevesado. Vaya, ya lo veréis, vaya fama te has criado. No, no, y en serio, has en serio. Tú mismo en la espalda, no, es un libro complicado, igual que Pulp Reality. Que es para mí, Pulp Reality es lo más original. Es muy original, es complicado. Ahí, complicado, y yo creo que es redondo. Te va a encantar. O sea, es una ida de olla, porque es una ida de olla, en positivo. Guay. O sea, yo cuando es el último que me leí y ya dije, quiero algo más de ti. Sí, pues mira, Retro Gaming Tales. Ya he hecho corto. No doy abasto. No, ya lo tiene Vance Loringan, que ahora hablaremos. También bueno. No hemos hablado de los bolsilibros en sí, porque he visto Jordi, no sé si Javi tanto, pero que domináis, sabéis, habéis leído y todo el tema. Luego entraremos a hacer una tertulia sobre los bolsilibros antiguos, pero antes tienes que decir dónde pueden conseguir estos bolsilibros. Porque exacto. Si no, la gente, si tiene interés... Sobre todo Gigamesh, el tema de distribución, Gigamesh, yo tengo muy buena relación con ellos, la verdad es una tienda, yo he sido yonki de Gigamesh desde por siempre, supuesto. Cliente. Alejo es un fenicio donde vea Alejo que lo conozco hay también, un... correcto, Antonio Torrubia, ya se has pillado, Ana. Explotó lo del sí, lo yo del recuerdo que Alejo, iba a comprar Philip K. Dick, pues yo qué sé, que yo tendría a lo mejor 17, 18 años, estaba ya bueno, Ana. Ibas a la tienda antigua, tienda de cerámica, empezó como una tienda de cerámica. Es verdad. Alejo le dijo, déjame media tienda para poner libros, libros de segunda mano reventados. Se hizo con los derechos de Terry Pratchett, luego se hizo, que eso fue el vellocino de oro con los derechos de Canción de Hielo y Fuego. Sí, y, sí, eso fue un bombazo. Y ahí es donde realmente él... Sí, pero Gigamesh, yo me alegro mucho porque es un negocio, como dicen, vicio y subcultura, ¿no? Y sí, este sí, tipo de cosas, es lo que han explotado siempre. Claro, que sigan y tiene una concepción todavía, aunque pues se ha hecho grande y facturan pues su... Pues yo me alegro por ellos, ¿no? Pero claro. Tiene una concepción siempre más de negocio antiguo, ¿no? Y sigue manteniéndolo a pesar de haber cambiado de local, que es uh-huh. mucho más ampuloso, hoy en día más grande y tal. Y por eso yo como con Gigamesh me llevo bien con ellos, les gustaron, ya pasó con Retro Gaming Tales, que quedó top anual y quedó uno de los meses también en el top suyo. Y siempre me han tratado muy bien. Yo tuve una tienda allí durante 10 años de videojuegos. Se llamaba Play Games and Cards, pequeñita. Uh-huh. También en esa zona, en el Triángulo Friki, yo trabajaba en Norma Editorial, en Norma Comics. quiero decir que a mí también me conoce por esa zona bastante gente, el Triángulo Friki de Barcelona. Entonces también muchos me han empezado a comprar porque me conocían. Ah, Alfonso ha sacado un libro, a ver qué ha hecho. A ver qué ha hecho. Pero ahora Gigamés, la verdad que me está ayudando mucho. Los San Jordi, las presentaciones, lo vende online ellos y lo podéis encontrar allí, tanto en tienda física como online, están disponibles. Vale, porque a mí también te quería preguntar al respecto de la editorial que edita los bolsilibros. Es una editorial que también, como el nombre del autor, es un seudónimo de editorial, o es una editorial que existe, que se ha interesado en el proyecto, o no se puede decir, que igual es autoeditado. Es una de las cosas que barajé ya con el primero, con Retro Gaming Tales, y buscar una editorial, tratar de... Es complicado y todo esto. Pero también, si os digo la verdad, yo soy un tipo muy autodidacta. Uh-huh. Y empecé a investigar más a fondo y tal. Y el tema editorial es muy complicado. Primero, que te lo acepten. Por ejemplo, con Retro Gaming Tales, como yo tengo también mucha vinculación con el mundo de los videojuegos retro, yo tengo una página web que se llama segasaturno.com, que, uh-huh, que por eso Sega Saturno Productions, ahora lo explicaré, que ahí está, desde el 2005 lleva tiempo. Y el tema de las editoriales no es por ir en contra de ellas ni mucho, pero es muy complicado también ganar algo de dinero con ellas. Y yo quise hacer un cambio porque cerré mi empresa esta de videojuegos y cartas Magic, uh-huh, y quise hacer un cambio de dinámica en cuanto a podcast, en plan profesionalizar, monetizar podcast, el tema de los libros y más cosas que espero que vengan. Y entonces, claro, si quieres ganar algo de dinero o tratar de hacer un sueldo completo, pues el autor se lleva muy poco, no es ninguna crítica. Pero hay muchas personas que publican libros, pero viven, claro, de otra cosa también. Entonces tienen como... Y yo en este sentido, pues, por ejemplo, ya con Retro Gaming Tales, pues contraté un maquetador, un portadista, un corrector profesional. Si tú haces un buen producto con una inversión y tal, puedes hacer algo bastante cercano a una editorial. Y por eso decidí también, os lo digo la verdad, por tener el control total del producto y por intentar, pues a nivel económico, que tenga un retorno un poco mayor. Pero sí, es autopublicado y de hecho cada vez estoy aprendiendo más, sí, y me hago cargo yo prácticamente de más facetas. Uh-huh. La más importante, sobre todo, que no puedo es el tema de la ilustración y el tema de los correctores, los lectores betas, sí, y los correctores, porque a ti siempre se te escapa algo y te van a mejorar la novela y siempre. Son personas expertas en ello, sí, sí. Oye, y ya que estamos hablando un poco de la edición en sí misma de cada bolsilibro, ¿cómo te planteas el tema de las portadas? Porque al final, lo que comentábamos antes, va a ser como la imagen que va a vender más o menos es muy importante esa novelita, ¿no? La cubierta, la verdad es que sí. Eso os lo puedo preguntar más bien yo a vosotros. Aquí tenemos en la mesa un montón de bolsilibros clásicos también. Ya te digo. Tenemos aquí de Silver Kay, de Curtis Garland, libros de terror, bolsilibros de ciencia ficción, romántico, de todo un poco. Y no sé si veis mucha diferencia con las cubiertas originales. Yo he intentado que fueran, que den ese sabor antiguo y más o menos de los bolsilibros. También los bolsilibros, que luego hablaremos con Jordi. Estas dos son brutales. Esas dos te gustan más, ¿no? A mí personalmente. La de Paralelamente y la de Vaya Mierda. Vance Loringan te gusta, ¿no? Pues mira, la de Vance Loringan, esta es la sobrecubierta. Pero la cubierta está muy bien. Sí, no. La has visto, ¿no? Me lo envío. Exacto. Lo primero que hizo. Te lo envío por WhatsApp la foto. Fernando es que me hace promo totalmente. No, la cubierta interior es muy Clint Eastwood. Totalmente. Me van a denunciar y todo. Se parece mucho. Es una mezcla de Clint Eastwood y Lobet, ¿no? Dimos un toque ahí de... Sí. Yo creo que las cubiertas es muy importante, pero por otro lado era un arma de doble filo en el sentido de... Pensé hacerlas sobre cubiertas al principio para tener como una cubierta más adaptada a los tiempos de hoy en día, porque hay personas que ver la cubierta que se parezca a un bolsilibro de los clásicos le puede tirar para atrás. Ya. Lo ve tan bien reproducido de un bolsilibro, hasta el formato es idéntico, el tipo de papel, el tamaño, todo exacto, las páginas, que igual piensan que es algo viejo o algo pulp que le puede tirar para atrás. Mi intención era hacer sobrecubiertas que fueran más modernas y finalmente he optado por no, por ser el producto como es y ya está, no pasa nada. Lo importante es que se va saliendo un poco del nicho. Sí que hay personas del bolsilibro que lo están comprando y tal, pero también hay personas que lo... Pues mira, ¿esto qué es? O está vendiendo, o lo ven en el top de Gigamés. A ver, el quinto, a ver, ¿esto qué es? Es barato también. Son 7 euros, claro, se lee rápido. Es la gracia también, y, ¿no? Y es importante. También era muy importante el formato físico. Palm Reality lo he sacado ya en digital para probar, porque ahora va a ser justo un año que salió, pero es algo más orientado... Yo leo mucho en ebook, en el libro electrónico, sí, no, tengo que reconocer, sí, pero en este caso sí que es algo que coge en el bolsillo, no pesa nada, es económico, y también es el fetiche físico de ser muy parecido a los originales, el tipo de letra, todo está cuidado, entonces sí que es verdad que es algo que no ocupa mucho, no pesa... Aún así, había lectores que me han pedido y los, supongo que los acabaré sacando todos en ebook, ¿no? Pero sí que es muy importante en este caso el objeto físico en sí. Sí, sí. No, porque además los bolsilibros, ahora ya con el tiempo se ha desarrollado un fetiche de coleccionismo, sí, sí, de los bolsilibros. Entonces, que sean, de hecho, por ejemplo, el preciadísimo volumen de Rancho Drácula tuvo una reedición que se vendió a 10 euros, si no recuerdo mal. Sí, o sea, sí. Y quiero decir, había tanto culto alrededor de, que hemos hablado, no off the record, pero sí fuera de micrófono, que dentro de lo que escribió Silver Kane, Rancho Drácula, sí que es verdad que junta dos temáticas, que son el western y el terror, pero como novela es bastante castañita. Y a pesar de eso, pues es el santo grial de los bolsilibros, ¿no? Ya. Y bueno, pues esto lo que realmente tiene pues es ese componente no solo de lectura rápida, que no quiere decir que no sea lectura de calidad, porque aquí yo quiero romper una lanza porque encuentro que la capacidad de síntesis de un buen escritor es muy importante. Antes hablábamos de Philip K. Dick. Philip K. Dick, aunque tiene alguna novela, es más un escritor de relatos y sabía condensar en los relatos ideas tan brillantes que ha sido influencia en el mundo de la literatura y del cine para tantísimos autores y autoras. Pero luego, yo, por ejemplo, tengo un fetiche con el señor George R. R. Martin, a pesar de que no nos acabe Canción de Hielo y Fuego, el cabrón, pero este es un hombre que ha escrito ciencia ficción con los viajes de Havlantuf, que ha escrito cosas como El sueño del Febre, pero tiene un libro de relatos cortos que es Canciones que cantan los muertos, que tiene algunos relatos impresionantes, Los reyes de la arena, que son la capacidad de síntesis de una persona para explicar en poquísimas páginas un relato que te atrape completamente. Para mí eso es importantísimo y encuentro que había escritores de bolsilibros que lo sabían hacer y otros que no. Luego hablaremos de referentes y de nombres, y algunos criaban la fama y otros cardaban la lana, porque aquí, sobre todo en el western, hay un claro ejemplo con Marcial de la Fuente Estefanía. Pero a mí me parece que es una alegría el revival de los bolsilibros, que además puede ser una puerta de entrada a leer a una generación que no está acostumbrada a leer, que no sabe soltar el móvil. Solo en pantallas. Sí, y que yo creo que es muy importante que se lea, que se deje volar la imaginación, que lo que te plantea el escritor lo vivas tú en tu imaginación, dándole cara a esos personajes, dándole una forma a esas naves o a lo que sea, a ese entorno. Y es una cosa, una experiencia que no se debería perder y que cada vez es más difícil cuidarla, ¿no? Estoy muy de acuerdo, Jordi. Y de hecho, una de las cosas que has comentado y que he hecho con esta colección de bolsilibros de ciencia ficción ha sido como escribirlo como lo hacían ellos. Realmente también tiene mucho mérito los escritores pulp en general y los de bolsilibros patrios en particular, tener que dar tanto material en tan poco tiempo. Estamos hablando de, yo que sé, de Curtis Garland, de Silver Kane. Esta gente, estos autores, escribían uno casi cada semana. O sea, prácticamente, eran cifras. Además, cientos y cientos de novelas en claro, su carrera. Claro, miles. A lo mejor Curtis Garland tiene más de 1000. Silver Kane, ¿no? Sí, sí. Entonces yo esto, sé que no está bien que lo diga, pero lo voy a decir, no hay problema. Yo los he escrito en una semana. O sea, están escritos como, luego es verdad que correcciones, sí. Evidentemente no lo he hecho en una semana, tiene mucho trabajo luego, pero lo que es el primer manuscrito, la escritura en sí, es en una semana. Y también yo me quise forzar a mí mismo, y os puede pasar a vosotros quizás, ese afán de perfeccionismo, ¿no? Mira, voy a escribir un guión de cine, voy a escribir un bolsilibro, voy a hacer no sé qué. Y queremos hacerlo siempre tan bien que nunca lo hacemos, nunca lo acabamos. Y los bolsilibros me han ido bien también para eso, para lo que decía Jordi, emular a esos autores clásicos de decir, esto hay que hacerlo y con una fecha de entrega. Y van a salir cada 3 meses. Bruguera se acaba igual en colecciones semanales. Sí. Pues bueno, pero bueno, cada 3 meses. Si el público responde, que está respondiendo, pues pueden salir más. Si la gente va comprando, Fernando ya está demandando más. Eso es buena señal. Ahora sacaré una nueva colección en 2024, que ahora hablaremos de ella brevemente o lo que sea. Pero ¿qué es eso también? Quise un poco, es un homenaje a los propios autores, y si escarbas en sus vidas y cómo lo tenían que hacer y tal, es una maravilla. Y algunos hacían auténticas gemas y joyas, porque también escribiendo tanto durante tantos años, imagínate, 20 años escribiendo una media de un libro cada semana de estos, una novela corta. Pulías el método un poco. Claro, no, es que aprendes a escribir, es que claro, y las ideas tienen que salirte, y de vez en cuando, evidentemente, habrá momentos que flojees o algunos. Además, escribían muchos géneros. Entonces, que yo también estoy probando esto. Ahora estamos hablando de ciencia ficción, pero voy a probar con Western, que saldrá en breve, voy a probar con Bélico, voy a probar también forzarte a salir de la zona de confort y decir, claro, venga tío, escribe una romántica, o escribe, te gustan los viajes en el tiempo, o mundos paralelos, o cosas de ciencia ficción que nos encanta, pero ahora escribe uno de policiaco, o escribe, también creo que eso es bueno, ¿no? Emular un poco a esos autores, salvando las distancias, evidentemente, pero creo que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo si a la gente parece que le gusta, pues adelante. A mí me parece, hay una, no es una entrevista, es un tête-à-tête entre George R.R. Martin y Stephen King, que está en las redes, está en YouTube, lo podéis encontrar, y están hablando, intercambian impresiones con una cámara filmando y ellos dos hablando. Y es muy bueno cuando en un momento Stephen King le dice a George R.R. Martin, es que para un escritor el único secreto es escribir. Yo me esfuerzo cada día a escribir 100 páginas. Y en esas 100 páginas habrá cosas muy buenas y habrá mierda. Y habrá cosas que tendré que tirar. Pero yo cada día escribo mis 100 páginas. 100, estoy diciendo 100, claro. Igual son sí, 40. Sí, sí, no sí. Lo es lo que estoy haciendo yo, forzarme. Entonces, claro, George R. R. Martin se lo mira con una cara, como diciendo, yo estoy viviendo de rentas desde hace 15 años y soy un cabrón, y pegándome unos atrocones porque me invitan en todos lados y tal. Pero realmente Stephen King es un currante y lo demuestra y tiene toda la razón del mundo. Para ser escritor has de escribir y leer. Leer mucho y escribir mucho. Importante. Y obligarte. Lo que decías tú de las fechas de entrega. Si no te obligas, nunca llegarás a nada. Exacto. Yo el punto que os quiero dar, primero, cuando te metes en el mundo del bolsilibro, es un vicio. Es una maravilla. Es un auténtico vicio. Yo, Silvia, me están escuchando... Dice que va a hacer una hoguera con ellos. A veces se lo dice a Manuel siempre. Mientras no te tira a ti. Es una quelarre. Sí, sí. Voy a hacer una quelarre. Porque es que tengo el piso de Barcelona inundado de bolsilibros y ya el de Cunit, ya tengo la estantería de mi hija María inundada. Está cogiendo peso y ha invadido la estantería de Fernando. Claro, es que además es papel que, aunque son pequeñitos, cuando no, acumulas cientos, pues empiezan a pesar. Ya claro. Silvia, que es un trozo de pan, siempre... No traigas más, que te voy a mandar no sé qué en su momento. Ya me ha dicho, te voy a hacer una estantería que Manuel se la va a currar también. En la entrada, y es más, Manuel me ha dicho, como está en la entrada, tenemos que sellar la puerta de humedades y poner un humidificador. Claro. Vale, vale. Puro papel. Mirad, hay un. No sé si fue. El otro día llevando a Juan Ramón Lucas, que ahora. ¿Pero esto lo vas a hacer off the record o lo vas a decir? No, esto lo digo aquí. Vale. Esto se puede decir. Esto de aquí, ¿no? Bueno, con Lucas ha publicado recientemente, sí, ¿no, Fernando? Un libro, él, Juan Ramón, ha sí, publicado. Melina. Melina, que ahora le tengo que escribir para darle mi opinión. Bueno, nosotros ya nos whatsappeamos y tal y cual. Porque me gusta mucho el libro clásico, el libro duro. Yo cuando leo lo tengo muy claro. Si no me gusta el libro, lo dejo. No voy a sufrir. Ya. Porque no es perder el tiempo. No te metes en él, ¿no? Entonces, yo tengo una cuenta pendiente con el Ulises de Joyce. Uh-huh. Entonces, Juan Ramón me dijo, Fernando, métete, no sé qué. Me convenció, digo, venga, va. Ahora me va a enviar una edición, porque quiero leerlo con notas, porque si no, no me voy a enterar. Yeah. Quiero meterme en este libro. Ya le he dicho, si no me gusta, lo dejo, ¿no? Y estábamos hablando, porque me leí el último de Pérez Reverte, que es un gran amante de los bolsilibros, en la solución final, el último, que es, yo me lo he leído... Uno de los personajes es escritor de bolsilibros. Vale. Es un libro, es un homenaje a Sherlock Holmes. Y es un gran amante de los bolsilibros. Y digo esto porque no sé quién fue, si fue Vargas Llosa o no sé qué escritor, lo clavó muy claro. Dice, el bolsilibro es el único libro que tiene vida. Te digo Vargas Llosa porque te puedo decir otro. No sé sí, quién sí, fue. Sí. Dijo, mis libros, el 100% de la gente, hay un 25% de gente que lo compra porque lo lee. Otro por postureo. Uh-huh. Otro porque se lo regala a otro y a lo mejor no lo lee. Y otro que lo deja en una estantería y muere. El bolsilibro no. El bolsilibro es el libro de kiosco que quien lo compra lo lee. Sí, se devora. Y entonces se devora y luego se cambia. Porque tú ibas a la tienda y los cambiabas. Tiene una segunda o tercera vida, claro. Siempre tienen vida. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, yo me he leído la biografía de Curtis Garland, Juan Muñoz. Sí. La cual a mí me da mucha ternura. Me da mucha ternura. Mando un saludo a su Mercedes, que estaremos este fin de semana con ella, quizás tendré la oportunidad y el honor de conocerla. Y Curtis Garland habla de cómo Bruguera los tenía separados, no se podían conocer entre ellos, no quería Bruguera que se conocieran para que se aliaran. Perdieron... Si un día hablamos de Editorial Bruguera, lo que hizo con los de los bolsilibros, lo que hizo con los de cómics, los cómics. Sí, claro. Pues estaría muy bien. Madre mía. Que eran más mediáticos. Entonces, de cierta manera, pues. Digo imagina. Esto porque era un hombre que te escribía dos o tres novelas. Estaba todo el día en la máquina de escribir. Perdió todos los derechos. Luego, cuando Astri volvió a sacar Bruguera. Y hay una cosa que a mí me da mucha ternura, que él escribe, me vi con 60 años, con todas las que, con todo lo que había escrito, vendiendo enciclopedias. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, me lo encontré tan injusto, me dio tanta ternura este hombre en su biografía, que es muy cortita. Sí, es Joe Curtis Garland, de Editorial Morsa, que lo recomendamos, está disponible. ¿Está disponible? Todavía, es muy, entonces, muy breve, pero muy interesante, ¿verdad, Fernando? Sí. Y aparte, porque yo he leído de él y me sorprende. O sea, por ejemplo, La noche que agoniza. ¿Cómo es? La noche que agoniza. Que agoniza. ¿América? Es algo así. Sí, ¿no? Este no lo he leído. Es que tiene tantos. Me encanta Garland. Ese es el de 76. Y yo lo digo aquí bien claro y con dos cojones. James Cameron tiene que haberse leído ese libro para hacer Terminator. Puede porque ser. No me lo explico. Podría ser, podría ser. O no, sea... no. Es que os invito a que lo leáis, que es una gran novela de ciencia ficción. Es que lo estaba leyendo y digo... ¿O esto es una puta casualidad? Puede ser casualidad. Una coincidencia. ¿Una ¿no? coincidencia? Yeah. Porque, aparte, es una gran novela de ciencia ficción. Y digo, estoy leyendo... Esto lo decía Jordi antes, el tema creatividad en ocasiones son cosas que parecen copiadas o brotan en diferentes países, en diferentes momentos o casi a la vez en ocasiones, y dice ¿cuál fue primero? Y es casualidad a veces, no sé en este caso, pero quizás lo leyó, pero suele pasar. Mira, comentábamos antes Viajes en el Tiempo Low Cost, cuando lo escribí yo no había visto la película que has comentado. Está basado, básicamente, una pequeña sinopsis es, hay unas compañías como de turísticas que ofrecen la posibilidad de viajar en el tiempo como un billete turístico, ¿no? Y pensé, puede ser interesante y tal. Pues esto ya pasa en esta película que has comentado, que es un relato de Heinlein, si no recuerdo mal. Entonces, eso se me ocurrió a mí sin haber leído el relato y sin haber visto esa película. Cuando lo leyó un amigo mío de Lector Beta, me dijo, esto te has copiado o te has inspirado esa película. Y de verdad, no lo había visto. Esto claro. Pasa en ocasiones, que el tema de la creatividad, o ha pasado en la historia de la humanidad, que han surgido a nivel creativo, no solamente literatura, sino en diferentes lugares del mundo, una corriente o algo muy parecido. Y se rumorea que como las ideas están por ahí flotando y son las personas que las cogen, ¿no? Como si fuera sí. Algo metafísico. O que asocian conceptos, ¿no? Claro. Y tú lo has asociado, otra persona también lo ha asociado. Y, a ver, no lo he leído y no puede ser que quizás alguien se lo tradujera al inglés o James Cameron, pero que esto, Fernando, sucede. Es curioso. Sí, sí. Yo, la verdad que... Flipaste, ¿no? Flipé y tengo que romper una lanza a favor... sobre los autores de bolsilibros, porque es una pasada, y lo dijo una persona, como un autor, a lo mejor un gran autor de gran nombre, que lo respeto, se puede tirar dos o tres o cuatro o cinco años en hacer el gran novelón, pero esta gente de batalla, cuatro o cinco novelas al mes de diferentes temas, por ejemplo, Curtis Garland, lo que estamos diciendo, te toca oeste, te toca terror, te toca policíaco, te toca romántico, te toca porno erótico, sí, sí, karate, tam-tam, sí. De aventuras. O sea, y te quedas maravillado y dices, o sea, ¿cómo una mente puede tirar de tantos palos? O, por ejemplo, el Silver King, que a mí me fascina en el oeste, la misma premisa, porque estamos hablando en el oeste tampoco, el abanico puede ser tan variado, ya sabemos de... Sí, sí, sí. Y cada novela que lees... Son buenísimas. Sí, sí, y lo que dice Jordi, es verdad, Marcela Fuente Estefanía, yo el otro día leía y estaba, no me entraba nadie, si estoy leyendo James Joyce, estoy leyendo el Ulises de los bolsilibros, no me entero de nada, uno que entra, uno que sale, ¿por qué dispara? Pero ¿por qué vendía tanto? Yo no entiendo, incluso le pregunté a mi padre, ¿tú leías bolsilibros? Yo recuerdo tal. ¿Sabéis la anécdota, no? No, pero ¿por qué? No. La anécdota está muy claro, él tenía un listing de teléfonos americano, él cogía, por ejemplo, Mr. Smith, Oklahoma, Louisiana, y pum, pum. Corta y pega y te hacía la novela con un listing telefónico. Luego creo que si eran los hijos y tal igual. Pero el otro día lo estábamos comentando con Jordi y es verdad, es que no me entero. O sea, no y dices, ¿cómo no puedo? O soy yo. No eres tú, pues lo ha dicho mucha gente. Como un bolsilibro puede ser metafísico, sí, ¿no? Es que no, el otro día cogí uno de Estefanía, digo, venga, vamos a por él. Ya, voy a intentar. Porque me da pena, porque en el grupo de Facebook de bolsilibros nadie pone edad de Estefanía. Es digo, voy a poner malísimo, yo algo. Todo el mundo claro. Dice, y a la 20, no sé. 15 páginas, ¿qué estoy leyendo? ¿De qué trata? No. Es que en lo de los bolsilibros pasa una cosa. Si os dais cuenta, la gente que intercambia libros de Estefanía solo es Estefanía. Estefanía o lo odias o lo quieres. Y entonces tú coges y ves cualquier anuncio en Wallapop, en Vinted, donde sea. Bolsilibros. Bolsilibros, varios autores. Curtis Garland, Lou Carrigan, sí, Clark Carrados, Lotte. Donald Curtis, Lotte. Bolsilibros marcan la fuente Estefanía. Sí. Y es que la gente que tiene Estefanía colecciona Estefanía. Y va aparte. Es un mundo aparte. Y yo coincido con vosotros, Estefanía es infumable. Es infumable, personajes súper blancos, nunca pasa nada, un montón de personajes ahí entremezclados que cuando ya llevas 100 páginas no te has enterado de quién es quién. Y claro, Silver Kane era todo lo contrario. O sea, Silver Kane era un macarra, un tío directo a la mandíbula, aventuras que se contaban en 126 páginas, que era sota, caballo y rey. No había buenos y malos, porque normalmente el protagonista era un hijo de puta que mataba por dinero, pero que dentro de su hijoputismo siempre era el menos malo que el tipo típico terrateniente que tenía sus secuaces, correcto. Que además tenía normalmente una relación con una chica que también era una chica de vida alegre, que tampoco se callaba y que a lo mejor el diálogo cuando se conocían era: tú eres un cabrón y tú una asquerosa, pues tú una furcia, no sé qué, y se acababan besando. O sea, era una cosa realmente que te volaba la cabeza, pero era una cosa divertida, al hueso. Y entonces, pues, Silver Kane, para mí, es uno dentro del western, era el tío que realmente rompía la pana. Sí, Alfonso, y aparte, Silver Kane es de los pocos que estábamos hablando que hizo la transición. Lo comentaba Fernando, quizás Curtis Garland merecía una carrera literaria más seria. Uh-huh. Lo podría haber hecho seguramente, pues escribiendo con más calma, novelas más largas, más. Se metió también en el mundo de los libros, era como una industria y que trataba a los escritores como obreros, casi a látigo, sí, sí. Que es maravilloso también. ¿Qué habría detrás, no? Hacer una película o algo, saber realmente cómo eran sus vidas, el tema del secretismo que ha comentado Fernando, de la propia editorial, que no se conocieran entre ellos. Muchas ocasiones eran represaliados del régimen, eran de pues, o republicanos, sí. O no podían escribir con su nombre real. O abiertamente comunistas. Sí, correcto, sí, sí, es que es apasionante. Y en el caso de Silver Kane, Francisco González de Desma, que era Silver Kane, era abogado, era comunista. Abogado de Bruguera, además. Sí, señor. Y fue de los pocos que consiguió recuperar sus derechos, porque todos, la mayoría los perdieron, como Donald Curtis. Él los recuperó y además es un tío que tuvo una evolución porque era un escritor que luego sí salió del nicho de los bolsilibros y escribió otras cosas. Ganó el Planeta en el 84, sí, con Crónicas Sentimentales en Rojo. Tengo que interrumpir. Nos lo tenemos que montar. Para que se este venga Jordi. Señor, ¿eh? El domingo lo secuestramos y si viene que a la quedada. Venga, o sea, que se venga. Me ¿eh? Tiene que venir Jordi, que lo quiero Jordi en la quedada. Sabe un montón de bolsillos. Que viene o sea, la hija de Curtis Garand, que estás tú también invitado. Hacemos una por quedada. Por supuesto, sí, sí. Nos el mercado de San Antonio, sí, porque, sí. Porque te digo una cosa, estoy flipando con Jordi. Porque esta faceta no es la fan, conocía. Es fan, sí. No. Aquí lo he dejado caer. Ya me he dado cuenta. En algún momento bueno, lo ha ido dejando sí, caer. Yo por ahí, invito sí, abiertamente sí. A tanto a Javi como a Jordi a que vengan a la quedada Bolsilibros. Y a los porque oyentes. Aparte, a los oyentes porque si, claro, si quieren pasar. Lo hemos colgado en Bolsilibros, que hoy ya estábamos aquí. Es este domingo a las 11 en la Font de la Cerveza, un bar que está al lado del Mercado de San Antonio, bastante conocido. Estaremos si ahí. Queréis pasar, intercambiamos, charlamos sobre esto. Y hablamos de todo. Estará Abel también, que le mando un fuerte abrazo, Alberto. Sí. Y Iván Guevara, Julián Sánchez Camarazana, hay muchos escritores. Por ejemplo, también, Iván Guevara, de este tipo de pal, Iván Guevara, de hispano. Tenemos que hablar que ha editado el folletín. Ha editado el folletín, ¿eh? Que no es bolsilibro, pero es lo como más formato pulp antiguo o el pulp americano, con más tipo cuaderno, sí. Con dos columnas y todo esto. Pero lo que has dicho de Ledesma, es verdad que claro, es el de los pocos que consiguió hacer una carrera literaria, ganó varios premios también de novela negra, sí. Y de antes de los bolsilibros ya había escrito grandes novelas, pero una se la prohibió el franquismo. Es que hace poco me he leído la autobiografía suya, que está muy bien la biografía. Y es un caso apasionante. Pero hay otros como, por ejemplo, Peter Debris, de Brigode. Es buenísimo ese hombre. O sea, no sé si habéis leído alguno. Tiene varios seudónimos. También esto pasaba que hay un montón de seudónimos. Este hombre era buenísimo. O sea, si ese tipo se hubiera dedicado en serio a escribir una carrera literaria más seria, que aún así los bolsillos que tiene son maravillosos, es una maravilla. Es como tenemos uno por aquí del Mallorquí, José Mallorquí. Uh-huh. Es el Coyote, muy bueno, ¿no? Es sí. Muy bueno este hombre. Y yo no sé por qué, yo pensaba que, va, el Coyote, esto hay tantos, esto debe ser muy malo, lo prejuzgo, o sea, mea culpa, uh-huh. Y luego te lees, no solo del Coyote, sino incluso otros, son mejores, libros sueltos o otras sagas, y es un escritor que está olvidado, un escritor patrio, que está completamente como un poco calificado como escritor de segunda o muy enterrado en el tiempo, y que son, como decía Fernando y Jordi, dignos de reivindicar. O sea, sí, sí, sí. Yo ahora te digo una cosa, Alfonso. Piénsatelo, pero a lo mejor dentro del mundo de los bolsilibros históricos, con todos los géneros que se tocaron, todos estos escritores que escribían con seudónimo, porque obviamente Lou Carrigan, Clark Carrados, siempre escondían un nombre patrio detrás. Todo el trato que tuvieron con Bruguera, cómo cambiaron de editoriales, cómo perdieron sus derechos. Igual aquí hay un libro. Ha habido ya acercamientos, pero sí, correcto. A lo mejor aquí hay un libro novelado, bien explicado y interesante, porque creo que... Tenemos también retazos en algunas películas, el Gran Vázquez, por ejemplo, ¿te acuerdas? Ahí es lo que hablamos también dentro del mundo del TVO y el cómic, también el trato de Bruguera. Tenemos un cómic que se llama Pulp, de mi amigo Jordi Pastor, que también tocaba ese tema, en este caso es un poco con Frank Caudet, otro de los escritores de Bolsilibros. Pero realmente es verdad que incluso una serie, imagínate, o sea, realmente es algo que tirando del hilo da bastante de sí. Lo que decía Fernando, si te lees las biografías, recopilas datos, personas que todavía tengan, realmente es apasionante, bien enfocado, son autores ahí en la clandestinidad, trabajando como obreros de la palabra ahí a tope y realmente generadores de historias. Y realmente eran algo que se consumía, es como el manga en Japón, ¿no? O muchas personas empezaron a leer con los bolsilibros. Sí, sí, sí. O eran el ocio de antes. Hoy en día pues tenemos un montón de plataformas para acceder, pero claro, es que antes no había televisión. Los bolsilibros es que es de posguerra prácticamente. De hecho, creo que eran pequeños por la falta de papel, que cambiaron de los formatos de pulp así más grandes, de Editorial Molino y todos estos, cambiaron a hacerlos más pequeños por la escasez de papel. Hombre, fíjate, el cómic de la época, Roberto Alcázar y Pedrín, Hazañas Bélicas y tal, también era este formato alargado, con papel de mala pequeñito, calidad. Correcto. Era, o sea, así, realmente los bolsilibros, eso, han pavimentado un poco la cultura popular española y, han enseñado a gente a leer, o sea, realmente es algo que está más denostado, y hablo por mí mismo porque yo lo desconocía. Yo toda la vida he convivido con ellos, pero nunca he mostrado interés, los he prejuzgado, lo veía como algo viejo, antiguo, malo de per se. Sí, sí, sí. No, hay de todo. Hay algunos muy malos también, porque hay muchos autores. Que hay mucha cantidad. Incluso dentro de autores que te gustan, puedes encontrar que una historia le ha salido una castaña. Eso es así. De todas formas, también, comentando lo que decía Fernando, de si James Cameron leyó alguna vez un bolsilibro, también pasaba el camino inverso, que es que estos escritores, con un buen bagaje y muchos con conocimiento del inglés, aprovechando que con el régimen aquí no llegaba nada del extranjero, les llegaban algunas películas, les llegaban algunos libros del mundo anglosajón, y también ellos cogían y fusilaban ideas. Bueno. Porque yo me acuerdo leer una novela de ciencia ficción, no me acuerdo ahora de qué autor era, y que era un fusilamiento, digamos, de títeres, pero brutal, ¿no? Pero bueno, en los dos sentidos corría la cosa, ¿no? Bueno, y luego tenemos aquí, ahora me gustaría que hablaras de tu nueva novela. El último, de Van Sonningan, vale. Se lo está enseñando a Javi, en Dusty tenemos Indiana James. Indiana James, correcto. James, sin autor. Brutal el ritmo. No, es brutal, yo me los he leído, me vuelve loco. Luego Manuel me dejó, que me lo leí una tarde, Cocodrilo no Dundee. Dandy, es un Dandy. Cocodrilo Dandy. Dandy que está hecho un Dandy. De Dandy. Sí, sí. Tenemos. Y luego tenemos que luego, gracias a Alfonso Menos, que yo voy loco por físicamente, pero de momento no, Ranco, que es de Curtis Garland. Como Rambo, pero sí. En Ranco. Es que también era una exploitation, un poco como pasa con el cine a veces, que visto hoy en día es entrañable, ¿no? Esas portadas, como dice Fernando, que sale básicamente, pues era, pues yo qué sé, el del Stallone o cualquiera, y sin ningún problema. O sea, hay algunas que son calcadas, yo qué sé, sale Jack Palance, que es de un fotograma de una película, y prácticamente había uno que era el Luke Skywalker de Star Wars. Sí. Era un libro de ciencia ficción, o sale una nave que está sacada de tal película. Y era eso también, pasaba con los videojuegos, ¿sabéis? Cuando no había tanto... Por supuesto. No es que no hubiera los derechos de autor, pero que eran más laxos la persecución en cuanto... Lo que decía Jordi, ¿no? Que había fusilamientos de todo tipo, en ilustraciones, en temáticas, todo. De hecho, en las novelas del oeste, lo que dices tú, Jack Palance, Henry Silva, Robert Redford, James Coburn, Robert Redford, Charles Bronson... O sea, te encontrabas las caras todo de Cristo, todos los héroes. Sí. Pues, claro, Apócrifos. El otro día en el cole, un punto rojo, que es John Cazale en Tarde de Perros. Es que es John Cazale en Tarde de Perros. Luego tienes un extra terror que Manuel, que es obsesivo, digo... Le enseñé la portada de Piqué, Juan Piqué, Mil gritos tiene la noche, y me dice Manuel. No, esa la he visto yo en Bolsilibro. Pero es que es un extraterror, y Manuel, que es obsesivo, buscando en casa conmigo, la vamos a encontrar. Y la encontró, que es la misma portada con una tía debajo. Y luego, El mercenario de Vicente Segreyes, lo tienes por ahí, versionado. Y luego tienes un Robert Redford, Jeremías Johnson, también lo tienes por ahí. Uno con una cara de Richard Burton con un casco de astronauta. Entonces, yo estoy encantado con los bolsilibros. Me gustaría que hablas un poco de Vince Lorigan y, si quieres, te parece bien, vamos a los compañeros también. A mí me interesaría, después de que hables de posibles futuros próximos proyectos, también hablar un poco de esa comunidad. Lo comentamos. Cómo se articula y cómo se vincula en esta especialización tan bestia. Sí, porque hay una bestia, yo he conocido, ¿no? Gracias a los bolsilibros, tanto a Alfonso, a otros escritores, que son amigos, que los vamos a mencionar aquí, que, por ejemplo, ¿tiramos con Vince Lorigan? Sí, no, además lo podemos enlazar las dos cosas. De hecho, yo lo he comentado a algunos, el año que viene, o si esto continúa más o menos con... Tampoco es que sea best-seller, pero bueno, son unas ventas ya razonables. Yo esperaba que sería más de nicho y pegármela más, si os digo la verdad. Y en ese sentido estoy contento. Entonces, a lo mejor en un futuro, lo he hablado con algunos amigos, editar a otros amigos. O, por ejemplo, en esta colección... Realmente esta colección de ciencia ficción no soy solo yo, o si una persona quiere escribir y bueno, pasa un filtro, llegamos a un acuerdo, lo que sea, y está bien, pueden escribir otros autores. Y queremos hacer eso. Hay otros amigos de aquí de Barcelona, en muchos casos, que están relacionados con el PALP, están relacionados con el escritor Iván Guevara, por ejemplo. Que el otro día estuvimos con él, le mandamos un abrazo. Lleva muchos años viviendo aquí y gran conocedor de la cultura popular, de la literatura popular, de los bolsilibros en particular. Tiene un bolsilibro de ciencia ficción que no lo he leído todavía, que me está dicho muy que es bien. Una pasada. Se llama La noche de los 20, Una noche de 20.000 años, que es, os lo recomiendo. Está en Amazon también y es genial. Escribe muy bien, Iván. Ha sacado uno que se llama ahora El Folletín. Impresionante. Lo cogí el otro día. Impresionante. Está muy bien hecho. Y como decíais, hay una cierta comunidad así de otros autores. Juan Carlos Fernández. Este tengo yo, si me permites. Después del fin. Sí. Yo, en la primera quedada, y cuando lo vea, lo tengo que decir, porque es verdad, a veces prejuzgas, ¿no? Prejuzgas. Y es romper una lanza en mi contra. Yo cuando quedamos la primera quedada, Julián Sánchez Camarazana también, que tiene La mujer, el Winchester 73, también. Tiene varios bolsilibros. Es bolsilibro y también una reedición estupenda. También escribe mucho de Lovecraft también, ¿no? Sí, ha hecho diferentes pastiches y personajes que no tienen derechos, ha tocado un poco todo. Sí, y entonces le cogí unas novelas y de Juan Carlos, no sé por qué, dije no le cogí. Entonces, tenía el Después del fin. Entonces, a mí me quedó el mal sabor de boca porque prejuzgué, ¿no? Prejuzgué, que a veces nos pasa. Lo hacemos. Lo hacemos. Y a la semana siguiente, el domingo siguiente, ellos estaban en Fanstar abajo del Metro San Antonio. Y estaba yo con, no sé por qué, con el Después del fin, ¿no? Y el domingo, pues, el domingo siguiente, me llegué porque lo quise comprar. Quise comprarle porque me sentí mal, porque prejuzgué. Y ahí me di cuenta lo imbécil que llego a ser. No, porque es acojonante. O sea, la novela, yo hacía tiempo que no leía una novela tan buena de ciencia ficción como es la de Juan Carlos Fernández Después del fin. Es más, le obligo a que continúe con ese universo. O sea, os la recomiendo. Está original, bien escrita, dinámica, ágil, innovadora. Y después de leerla, dije, yo cuando lo vea, le voy a... Porque no, él no sabe que le prejuzgué. Y él va a escuchar el programa. Sí. Quiero ser sincero. Como a mí me lo dijiste con Vaya mierda de planeta, sobre todo por el título, que yo lo puse... Creo que hay que ser sincero. Sí, está bien, claro. Hay que ser sincero. Entonces yo este domingo cuando lo vea le voy a decir, oye, discúlpame. Discúlpame porque te prejuzgué y he leído un novelón. Y te has llevado una sorpresa ahí. Oye, pero hacía tiempo que no leía algo que me... Es que me lo leí, no pude parar de leer. Juan Carlos Fernández Después del fin. O sea, la recomiendo porque es un escritor de primera. Y entonces cuando lo vea el domingo que viene le voy a decir, pedirle, y él ni lo sabe. Hay una comunidad. Pero necesito pedirle disculpas. Correcto, sí. Y también bien, coleccionistas, como ha dicho el amigo Manuel, o otros coleccionistas de bolsilibros, que también saben un montón y también en muchos casos han conocido autores de bolsilibros que curiosamente muchos eran de Barcelona o eran catalanes. Que es a nivel estadístico, no, gran cantidad de ellos, muchos por desgracia han fallecido, como estamos comentando, la gran mayoría, pero se ha juntado ahí una pequeña comunidad. De hecho, Hace poco falleció Adolf Quibus, que vivía aquí en Barcelona, escritor de bolsilibros, Adolfo Quibus, y es una pena porque había venido a varias quedadas. Yo no lo llegué a conocer en persona, creo que Fernando tampoco. No. Desde aquí mandamos un abrazo a su familia porque hace pocos meses que ha fallecido. Y yo, por ejemplo, sí que me sabe mal porque tuve varias charlas con él por teléfono y por WhatsApp y tal. Y íbamos a quedar para grabar una entrevista que nos hablase de Bruguera, de los bolsilibros. También ha trabajado en el mundo del cine, el teatro, tocó muchos palos, Adolf Quibus. Y es esa comunidad. Si, por ejemplo, pues viene, en este caso, Mercedes Gallardo, la hija de Curtis Garland, o se van sumando personas también que estaban hasta cierto punto en la época y saben. Todavía viene una persona, no recuerdo el nombre, que era trabajaba en un banco enfrente de Bruguera. Joder. Y nos contaba así unas anécdotas, algunas off the record. No sé si tú, es que no recuerdo el nombre ahora. Y no era Fernando. Y bueno, es una riqueza. Y luego también, bueno, el sentido de comunidad de no solo los bolsilibros, sino, pues bueno, pues igual la ciencia ficción, el pulp en general, ¿sabes? Tanto actual como antiguo. Y es también por juntarnos personas con intereses comunes, ¿verdad, Fernando? Sí. Yo tengo que decir, aparte, que se junta una gran familia. Porque haces amistad, conoces gente. Yo he conocido gente, empezando por Manuel, pasando por ti, Abel, que le mando. Abel es una máquina. Que un día, os juro, tendríais que traer a Abel. Abel es... A quien haga falta, es 2.0. O sea, un montón de datos, pero Abel, muchísimo. Yo todavía me estoy escribiendo con él, no para de comprarse cosas. Yo me quedo flipando con Abel. Abel es... Pero lo lee, compra y lee. Compra y lee. Sí. ¿Vamos yendo de tiempo? Sí, voy a hablar. Sí, más o menos. Sí, no he dicho nada de Vance Lorigan. Sí, ahora sí. Vamos a ser sinceros, tenemos como unos 20 minutos de programa. Vale. ¿Nos quedan solo ya 20 minutos? 20 minutos y además. Disculpe. Habría que dedicar 10 a Quinteto. Vale. Pues lo último que quiero decir. Jordi Marcial ahí también. Hombre. Teníamos que decir quién organiza la quedada. Sí, señor. Que es Alberto, que es el rey de Sherlock Holmes. ¿Que sí? Alberto es. Tiene una colección también impresionante. Escribe pastiches de Sherlock Holmes. Es una máquina y con esto es que Alberto no es, tú dices Alberto López Aroca, sí. Pero este no es, es Alberto, es otro Alberto, no recuerdo el apellido, vale. El que hace las quedadas. Vale, vale. Pero también es muy fan de Sherlock Holmes. Si quieres hablas de Vance Lorigan, hablamos de Quinteto y yo quiero, antes de acabar, necesito con mi corazón contar dos anécdotas que tengo con Jordi. Cuenta lo que haga falta, simplemente pues estábamos parametrizando el tiempo. Dale. No, sigue, tira con Vance Lorigan. Vance Lorigan es, para finalizar, la nueva colección de bolsilibros, que como os decía, saldrá a partir del año que viene. Lo que voy a hacer es, para no saturar, como os decía, he sacado 4 este año, 1 cada 3 meses, es convertiré la colección de ciencia ficción en semestral y saldrá esta nueva, que tocará diferentes géneros, se llama colección Miscelánea, Mist, que como su nombre indica es eso, géneros variados. Empiezo con un western, que es Vance Lorigan. Y habrá más, habrá de menos de ciencia ficción, que ya tendrá su propia colección, habrá de diferentes géneros, habrá bélico, habrá, como decía, policiaco, pues como los bolsilibros, intentar variar ya yo como autor y aprender. Y también hay personas que me han pedido eso, a lo mejor algunos, mira, Alfonso, es que no me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta que como los has hecho los bolsilibros, físicamente son muy atractivos y tal, pero me gusta mucho el terror o el policiaco. Es lo que te iba a preguntar yo, el terror que daría el terror. En el aquí es, reivindicamos terror. El terror sale el próximo de la colección, se llama además Hedor en Jackson Hall, lo puedo adelantar ya. Qué bueno. Que saldrá en julio, saldrá el de terror, sí. De hecho, el año que viene lo que pasará es eso, sacaré 4 igual, 2 serán de ciencia ficción. Y 2 de la miscelánea. Que va a ser un western y 1 de terror. Exacto. Y 2 de ciencia ficción. Lo haré alterno. Primero ha salido en enero, saldrá en breve. Digo ha salido porque lo tenemos aquí ya físicamente. Sí. Está en preventa en Gigames, Vance Lorigan, que será el primero de western. Luego saldrá otro de ciencia ficción, que se llama El Sistema Definitivo. Y luego irán saliendo, de hecho, lo he hecho tan igual que adelanto hasta el título que saldrá. Esto lo hacía también Bruguera, que decía próximos títulos en la colección. Claro, para que se vea de gancho, ¿no? No, y la gente también ve que voy en serio, porque hemos comentado que hubo publicaciones de neobolsilibros, ha habido DeLorean, ha comentado antes Jordi, varios, Darkland. Pero es verdad que es difícil mantener una periodicidad y ha habido diferentes iniciativas, pero la colección a lo mejor solo ha durado pues pocos números. Vale. Entonces que se vea así, que tiene continuidad y tal, pues creo que es interesante. Los lectores no lo ven, pero pongo como ponían, últimas obras publicadas por el autor. Ahí. Y pongo un poco todo. Pero eso básicamente el año que viene continuaré y si la gente tuviese más demanda, pues miraría de sacar más. Yo creo que 4 al año, 1 cada 3 meses es algo razonable. Fernando me pide más porque es un entusiasta, pero no, el tema presentaciones y tema un poco todo, porque también si saturas igual la gente sí. diría... Hay que tener los pies en el suelo. Yo he tenido, claro, el honor, sí, sí. he tenido el honor de que Alfonso me ha pasado las dos primeras páginas de uno de Bélico que está escribiendo. Ah, sí, es verdad. Y pinta que ¿sí? te flipas. Sí, sí. Tiro la nuca, como no lo hagas, te lo digo. Sí, ya está escrito. Queda grabado. Sí, sí. Debo decir que si vais a la preventa de Gigamesh de este de Vance Lorigan, tienes de regalo, das de regalo una novela de Silver Kane. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, tenemos aquí publicidad. Es que... es verdad, Jordi, es que realmente siempre lo hago. Hago preventas y doy, por ejemplo, Fernando se la había comprado ya en preventa. Uh-huh. Y doy siempre algo más, un plus. Las personas que lo compren en Gigamesh, en pre-order, uh-huh. pues se llevan siempre algo más. Normalmente siempre se llevan pues sobrecubierta, diferente, que es muy chula, queda muy bonito el bolsilibro, con otra ilustración, otra portada y tal. Suelo dar también a veces marcapáginas, he dado calendarios. Como he sacado 4 ya para 5, pues he ido dando cosas. Y últimamente estoy dando bolsilibros clásicos. Y en este caso, como era un western, pues he comprado 100 del oeste de... Sí, sí, he comprado 100 del oeste de Silver Kane, que es un autor, como le decía Jordi, que a mí me encanta, el Ledesma. Y entonces te llevas por el mismo precio, por 7 euros, te llevas Vance Lorigan, el bolsilibro nuevo de western. Uh-huh. Te llevas una sobrecubierta exclusiva, solo para las personas que hagan la preventa. Y te llevas un bolsilibro clásico de Silver Kane, que en este Silver caso tenemos Kane, aquí... además, random, me imagino, ¿no? Sí, porque completamente... puede ser cualquier título. Sí. Que ahora estaría bien que el que comprara el número 100 se llevara Rancho Drácula. Entonces ya... sería ya... Eso lo han revisado antes. Hay de que ponerlo. Decir que el Rancho Drácula, tenemos que decirlo, Manuel García ha conseguido Rancho Drácula, lo el Grial de los Griales, tiene, ¿eh? Que Jordi lo vio, que está en perfecto estado. Sí, no, ya para ves. Lo que... Hay que decir que... Que además era un extra, era de 250 páginas en vez de... Sí. Sí, porque era doble. Yo la... Y luego también, y para finalizar, sí. Fernando, les doy paso, el tema de que quiero también escribir otras cosas. También esto de trabajar como con una previsión editorial, tengo bastantes escritos. De hecho, el año pasado escribí 6. Han salido 4, pero tengo 2 más de ciencia ficción ya escritos. Falta corregirlo, falta una serie de cosas. Pero también tengo intención de escribir más cosas. No sé si este 2024 podré sacar algo más, pero quiero escribir incluso libros de no ficción. El tema de bolsilibros, mantenerlo, porque creo que puedo sacar 4 al año sí, sí, con sí. cierta facilidad, y a la vez ir combinándolo con otras cosas. Me gustaría hacer un guión de cine, que también se lo comentaba Fernando, y otras cosas. A ver si esto ya, cuando uno se arranca, ya sabéis que sí, cuesta, a lo mejor sí, sí, sí. va empezando uno a le pillas a arrancarse. El gustillo, ¿eh? Exacto. Y yo creo que teniendo ahora la colección y siendo autopublicados, no estaría nada mal, pues que si algún autor te trae alguna que esté bien, aumentar la colección con libros que no tengas que escribir tú y que te lo ganes como editor. O sea, también sería sí, una sí. manera de seguir para adelante y hacer lo que hacía Bruguera, que era pues Punto Rojo, Servicio Secreto, Terror, pues oye, una me la escribe Curtis Garland, la otra me la escribe Clark Carrados, la otra Ada Coretti y yo pues correcto. Amplío la colección. Tratando ¿no? mejor a los autores, pero es una sí, sí, hombre, sí, evidentemente. Sí. Siendo tu autor no vas a tratar bien sí, a los autores, claro, por supuesto. ¿No? Bruguera en sí, ese sí. aspecto bueno, falla bastante. Tenemos pendiente, que hoy lo hemos planteado, hacer tú y yo un crossover de cine en podcast. Sí, haremos un podcast. Un podcast, tú un crossover, tenemos que hacer un crossover. Quiero hacer uno, por ejemplo, de Brian De Palma, a mí que me gusta mucho Brian también. De Palma. Te quedaste de vida con Doble Cuerpo. Sí, Doble Cuerpo te gusta, sí, sí. Impresionante. Bueno, yo invito a Jordi porque, la verdad, me he quedado flipando de que... Ahí lo dejo, si quieres el domingo, como Javi. Sabe. Y tú también, te lo pasarías genial. Sí, sí, seguro. Es que somos una gran familia. Yo, el día... A las 11, ¿no? Estamos allí, ¿no? A las 11, ahí en el Mercado de San Antonio, en la Fonda de la cerveza, si queréis pasaros. En la calle cualquier... Manso. Sí, sí. Mm-hmm. Muy bien. Bueno, dicho... ¿Querías hablar de unas anécdotas rápidas? Sí. Pero son rápidas, ¿no? Sí, las tengo en mi corazón. Venga, es que las tengo en mi corazón. Ya lo sé, que las tienes en tu corazón. Suéltalas. ¿Tenemos un poco de ñoñería? Venga, dale. Me acuerdo, yo en Sin Audiencia tengo que decir que tengo recuerdos muy buenos y Jordi y yo hemos tenido momentos tensos. Momentos de... antes quedábamos en casa de Susana, jugamos a los Shinshot, Hit and Run. No. Road Rage. Road Rage. Era un videojuego que era de la Play 2, que era en CD, pero hemos tenido piques, ¿eh? Pero sí, quedábamos sí, sí. antes... Tengo el juego, ¿eh? El Paseo de las Farolas. Tengo el juego, sí, sí. ¿Lo tienes? Sí. O sea, era un juego... Cuéntalo, por favor. Era un juego de coches. No, pero sí. discutidos, ¿eh? Ya, hubo bueno, llegabais al programa peleados. Sí, porque me ganaba él. Yo no jugaba a Play. Yo soy un sabéis que soy de PC. Sí, soy un desastre. Pero antes de Sin Audiencia teníamos que tener nuestra partida. Soy un desastre con las consolas. De hecho, mi hijo tiene la Play 4 y tiene el Red Redemption que, sí. del 2, que sí. lo he querido jugar. Y soy un desastre. Yo me voy a mi PC y juego en PC. Pero él siempre ha sido de consola. Y entonces, bueno, pues tenía este juego, que era un juego donde había pantalla dividida horizontalmente. Sí. Y entonces cada uno cogía un coche. Y era un juego de taxista. Tú escogías un coche y un personaje de los Simpsons y tenías que recoger personajes del juego y, era un clon. Y llevarlo a un punto. Y entonces luego otro. Y entonces, pues a lo mejor jugabas a 5 puntos. Y entonces, yo chocaba contigo, te lo quitaba. Sí, claro. Cuando tú chocabas con el otro, quitabas el pasaje. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues realmente lo que era una batalla entre dos. Era un pique. Y entonces, pues a pesar de que yo era bastante... Me sale en catalán, perdón. Era bastante malo con el mando de consola, pues algunas partidas las ganaba. Sí, y este sí, se ponía como las motos, porque él se pasaba el día con la consola. Sí, y luego íbamos de la Ronda San Antonio a la calle Hospital, pero con un pique que te cagas para llegar al programa, ¿me entiendes? Tú me tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro. Estamos hablando de los tiempos en que todavía no estábamos en contrabanda, año 2001, 2002. Que ibais al TEP. Íbamos al TEP, al Casal del Raval. Sí. Y en la calle Salvador, ¿no? Sí, en la calle Salvador. La calle Salvador. Y ahí con Juan Carlos pues hacíamos el programa, que debo decir que teníamos como unas escaleritas que subían a la parte donde estaba el estudio de grabación y él traía a su pobre caniche de 18 años, que estaba ciego porque estaba con... ¡Hostia, el día que se cayó! Y se cayó por las escaleras un día. ¡Qué madre de Dios! Hostia. Bueno, tenemos... Porque ya no vas a hablar de otras anécdotas del programa. Esta sí, me tengo que vengar. Una más, va. Una venga. Bueno, sí, Jordi, tengo que rebatir. Lo de consola no lo tengo muy claro. Te recuerdo que esto, porque yo soy arrancada de caballo, estoy parada de burro. Yo juego, si no me los acabo. Él se los acaba. Ya. Él se los acaba. Es un tío metódico, bueno, PlayStation 2, The Getaway. Déjame, porque esto yo te vi a ti perder los papeles y con razón. Yo ahí lo dejé, pero tú continúas. No, acabé el juego. Sí, pero déjame. El juego es impresionante, es un Gangs of London, porque es en plan londinense y tal. Había una fase, me acuerdo, que lo vi desesperado y se la hizo, que tenías que ir como vestido de fontanero o de lampista, entrar en una comisaría, ¿te acuerdas? Para... librar a un tío en aquella fase, que yo casi rompo la consola, yo te vi a ti desesperado con esa fase, pero al final te la pasaste esa fase y te acabaste el juego. Yo no me la acabé por esa fase, porque dije, que le den por culo al juego, me puse muy nervioso. ¿Te acuerdas de aquella fase? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo era? ¿Que tenías que entrar? Que sí, iba por tenías tiempo, que entrar. Pero era muy chungo. Disfrazado de fontanero en una comisaría con la excusa para liberar a no sé quién de la banda, y realmente sí, yo me acuerdo que era esas fases que cualquier fallo te salía... Vuelta a empezar, porque la salvada estaba antes de entrar en la comisaría y no había punto de salvado intermedio, tenías que acabar la fase. No, me acuerdo, y aquí acabo... verte muy nervioso, que es lo que estábamos comentando. El mando de consola me pone muy nervioso. Pero tú lo jugaste, por el sí, Dead Away. Yo tenía la Play 2, la llegué a tener, y The Dead Away era un buen juego, y me acuerdo de algunos juegos que me pasé de Play 2, porque me gustaron, y bueno, pues los pasé en Play 2. Pero bueno, teníamos mil anécdotas que contar. ¿Me das tiempo a decirte el gol de StarCraft? Por favor. Bueno, el gol de StarCraft, todavía me estoy preguntando cómo John Barry, el compositor de Memorias de África. Y de otras muchas más. ¿Cómo era? Luigi Cozzi, el director. Sí, ese era. El director. ¿Cómo convenció a John Barry para hacer la banda sonora de StarCraft? Quizás se lo llevó de marcha o le pagó una comida. Vete John Barry, a saber. ¿Eh? Sí, el puto John Barry. Y la última, estamos hablando Drácula, James Bond. ¿Qué tienen que ver Drácula y James Bond? Es lo mismo. Donde acaba con Condemor empieza Drácula, ¿no? Si os acordáis, sí, tal donde cual, empieza. Tal cual. Es balineal. Pues es lo mismo. Casino Royale con Quantum of Solace, donde acaba Quantum, si no se acuerda, es lo mismo. Sí, pero tienes 30.000 películas que han tenido saga, que donde acaba una sigue la pero otra. Pero yo me acordé el otro día que, por ejemplo, el opening de Drácula, yo considero que es Bram Stoker total. Da un miedo que flipas. Yo la fui a ver al cine. Yo creo que es más el baile de los vampiros. Claro, él comentaba que es un apócrifo del baile de los vampiros y que además el diseño de producción era de Juan Piquer Simón. ¿Eh? Sí. O sea, hay nivel, la escena del barco de Drácula. Sí, no, está bien hecha. Yo de lo último que he visto que a mí me ha dado miedo y que me ha gustado, porque dije que en podcast que el terror está muy manido, la última a mí que me gustaba fue la autopsia de Jane Doe. A mí me gusta mucho. La autopsia de Jane Doe me gusta mucho. Ya hemos hablado mucho de ella aquí en el programa. Para mí es un episodio de Crepi. Sí, llevado a imagen. Es un episodio de Crepi. Lo veo. ¿Lo ves, a que sí? O incluso hasta bols y libro. Es, a mí, es de lo último que he visto, de terror que me ha gustado. La autopsia de Joe. Y El otro lado está muy bien. Ahora tuya. Bueno, pues vamos con estos minutillos finales que nos quedan. Vamos con Quintet o Quinteto, que es como se tradujo esta vez más o menos fidedignamente el título de la película aquí en España, y que es una película del siglo XX, de finales de los años 70, de 1979, que tiene un director bastante ilustre, ¿no? Que es el señor Robert Altman. Y que aquí lo tenemos en un registro, en un tipo de registro que estaba bastante en boga, incluso a nivel comercial, en aquellos años de los 70, pues que no es otro que las películas apocalípticas o con toque distópico. Y en este Quintet, pues tenemos, y voy un poco rapidito, voy sobre la marcha. Lo que ocurre en esta historia, pues hemos de imaginar que estamos en un futuro en el que el planeta ha entrado en una nueva edad del hielo, no sabemos muy bien si de forma natural o no natural, y en la que parece ser la humanidad se está yendo bastante al carajo. Quedan pocos supervivientes, quedan pocos ejemplares de Homo sapiens sueltos entre las heladas llanuras del planeta, y por este mundo tenemos, la película empieza así, a una pareja de supervivientes que busca refugio en una ciudad, o más o menos lo que queda de esta ciudad, donde pues estos habitantes de esta ciudad matan el rato jugando a un juego muy especial, que es el juego que da nombre a la película. Quintet o Quinteto es el nombre del juego al que se juega en la película en sí misma, y es un juego de mesa en el que parece ser pues la única distracción final que queda para estos supervivientes en esta edad del hielo futura, ¿no? Lo que ocurre es que, pues, esta pareja de recién llegados, cuando lleguen a la ciudad y se instalen y busquen a gente que conocen, se darán cuenta que este juego, igual, pues hay gente que se lo toma demasiado en serio, ¿no? Y ahí pongo unos puntos suspensivos y ya no decimos nada más del argumento porque sabemos ya demasiado, ¿no? Yo tengo que decir, es una película que se la ofrecí a Rubén Arraiben para verla. Jordi se añadió a ver este, y luego entraste tú, Alfonso, espero que la veas. Una película que yo no entendí. Yo te agradezco, Fernando, que la hayas recomendado, porque yo la tenía perdida del radar completamente, y a mí esta temática pues me gusta bastante. Hablo rápido, muy rápido de ella. Esta película yo la conocí porque cuando... Porque fue la que hizo antes de Popeye. Robert Altman. Porque sí. De Popeye, ¿qué tienes que decir tú? A mí Popeye me gusta. Por eso. Hombre, eres la única persona que le gusta. Es un gran defensor de Popeye. A mí Popeye me gusta. Popeye, hay que decir que el descalabro de la coca corría de raudales. Hombre. A Robert Evans lo pillaron con un cargamento de coca que le llevaba el equipo a Malta, que cayó en desgracia, el productor del Padrino. Uh-huh. Rápidamente, Quinteto, yo la descubrí porque fue cuando Tom Cruise y Paul Newman hicieron El color de dinero. Ajá. De Scorsese. Entonces la Fox no sabía qué hacer con ella. Lo he comentado, creo que ha sido hoy en El perro rotonda. Lo he comentado, no sé. Sí. Lo he comentado. Entonces Fox sacó dos películas de Tom Cruise y dos películas de Paul Newman en vídeo. Vale. De Tom Cruise sacó Ir a perdérselo y perderse, que es una película de principio de Tom Cruise que él siempre ha renegado de ella. Es más, quiso comprarla para destruirla. Uh-huh. Y una que se llama El color del éxito, algo así. Esta es adolescente con Lee Thompson. Y como contrapartida, la Fox sacó El Buscavidas, la primera parte del color del dinero, y sacó Quinteto. Quinteto, la Fox nunca supo qué hacer con ella, fue un auténtico descalabro. Ya. Yo creo y he leído que fue en la época que Scott Newman, el hijo de Paul Newman, se suicidó. Entonces, yo creo que Robert Altman convenció a Paul Newman para hacer una película así. Creo que es muy deprimente la película. No es una de las mejores, para mí, actuaciones de Paul Newman. Ni mucho menos. Creo que está ido, se acaba de suicidar su hijo. Y yo no la entendí, pero zasca de Jordi a Fernando me la explicó, zasca de Rubén a Fernando me la explicaron, y yo agradezco mucho, porque una película que no entendí, la entiendo, y oye, me ha acabado bueno, tiene sus puntillos. Tiene, ¿no?, su punto. A ver, es una película que evidentemente, pues, lo primero, es muy larga. En la película los personajes emplean mucho tiempo de metraje yendo de un sitio a otro, cuando se supone que eso, pues puedes hacer elipsis y cosas que en el cine, trucos que se usan, y podría haber quedado un poco más ligera. Y más cuando tienes tres localizaciones que algunas son iguales cambiando un número. Es verdad. Esa es la cuestión, porque además este mundo helado se emuló en las antiguas instalaciones de una feria mundial que se celebró en Montreal en los años 60, que todavía quedaban edificios y tal. El pabellón, ¿no? Sí, entonces pues se reutilizó como elementos futuristas cubiertos de nieve, pero aparte también imagino que rodarían en algunas llanuras nevadas de las que salen al principio y al final de la película, pues por ahí, por fuera de Montreal, en Canadá. Que van bien de nieve, ¿no? Y esas cosas. Y yo qué sé, la ejecución, para mi gusto, de la película es un poco cansada, pero la idea está guapa y además, pues eso, que se podría considerar, como otras películas de este subgénero que me acabo de inventar, pues como una película de andar, ¿no? Como es El Señor de los Anillos, en el que pues muchos minutos de película hay gente que va andando de un sitio para otro, ¿no? Pero bueno, quizás también lo que resalta de esta película, que es un poco apócrifa de todos sus participantes, porque hay muchos nombres ilustres dentro de este proyecto, y que pues quizás a efectos, digamos, de reparto internacional, tenemos aquí un proyecto que se rodó en Norteamérica, pero que tiene todos los números de ser un proyecto europeo por la gran cantidad de casting europeo que hay en la película, que tenemos a Paul Newman como principal foco, pero es que luego tenemos por ahí pues a un italiano llamado Vittorio Gassman, tenemos a un gallego llamado Fernando Rey, tenemos a una sueca llamada Vivi Anderson, tenemos a una danesa llamada Nina Van Palland y además teníamos aquí a una joven actriz francesa, Brigitte Fossi, que es la que acompaña a Paul Newman en el primer tramo de la película. La cazadora de focas. Exacto, y que además pues hace, dices, hostia, aquí el único que era yankee era el director y el protagonista principal. Los demás era todo, pues eso, era un autobús o un avión que había venido de Europa, ¿no? Era una torre de Babel. Prácticamente. Sí. Entonces, es otra de las cosas guapas, interesantes que tiene el reparto de Quintet, más que nada, porque así también yo quiero pensar que la idea es que, como estamos viviendo los últimos momentos de la humanidad, como en muchas distopías o pelis apocalípticas, pues también queda cada uno o cada una de su padre y de su madre, y pues es gente variopinta y batiburrillo de nacionalidades, ¿no? Entonces, eso también queda bien reflejado en la peli. Y en cuanto a actuaciones, sí que es verdad que Paul Newman está un poco cenizo, pero las actuaciones tanto del Fernando Rey como del Vittorio Gassman, disculpen, pero Vittorio Gassman, lo han criticado porque sale hablando en latín en la película, Vittorio, pero es que es posiblemente el papel más guapo que tiene la peli. Bueno, Fernando Rey, tengo que decir que una anécdota, ¿sabéis que antes estuvo en First Connection? Sí. Sí, que sabes la anécdota que... De Paco Rabal. Él quería a Paco Rabal y no lo cogió inglés. Luego para Sorcerer, sí, porque le trajeron a Fernando Rey cuando él pidió a Paco Rabal. Él pidió a Paco Rabal y como Paco Rabal no sabía inglés, luego le trajeron a Fernando Rey. Sí, a Fernando Rey. Esto, Sorcerer a mí me fue un fracaso. Sí, y es una grandísima película. Menos mal. Lo que pasa es que menos mal. No, yo la vi en Sitges, en el Auditori. Que es el salario del miedo. Es el remedio del salario del miedo. El salario del miedo. La escena del puente. Hombre, pero es que además, quiero decirte, era cuando en los rodajes los efectos especiales se hacían con napalm y se volaban puentes. ¿Lo has visto, Carga Maldita? No. Pero también era... Recomendada. Eran las películas que arruinaban estudios. También. Ahí totalmente de acuerdo. Sí, ahí sí. William Friedkin... Hombre, con esta perdieron dinero también. Se ve un batagazo, como yo tengo en Blu-ray, en el metraje, una edición especial de La Puerta del Cielo, con el metraje original de Michael Cimino. Yo tengo ese Blu-ray. Uh-huh. ¿Cómo cambia la película? Ya. ¿Cómo Michael Cimino le... harto de ¿Era coca. ¿Era Zoetrope Studios aquello? No, eso Coppola. Eso fue Coppola. Unita Tardis. Sí. Es que fueron las películas que hundieron a sus estudios a finales de los 70. La Puerta del Cielo, sí, se cargó Unita Tardis. Sí, una compañía que fundó Douglas Fairbanks, Mary Pickford y Chell Chaplin. Sí. Antartis. Michael era, Cimino se la cargó. Que era casi centenaria. Claro, es que piensa que eran directores que habían pegado un pelotazo. Michael Cimino lo pegó con El Cazador. Sí. Carta Blanca. Claro. Y La Puerta del Cielo es una gran película. Venga millones ahí. Y se la cargó. Por ejemplo, Dennis Hopper, Easy Rider. Claro. Luego hizo The Last Picture, no tal, que le hizo en México. Es una ida de olla que se dejó una de dinero que no hay por dónde cogerla. O sea, directores que a lo mejor hacían una película que pegaban un pelotazo, Carta Blanca, y se pegaban un batacazo. ¿Quién se acuerda de John Singleton con Los Chicos del Barrio? Yo ¿tú? Porque soy hijopero. Vale, claro. ¿Qué hizo luego? Perdido en el olvido. Eric Red, por ejemplo, la ópera prima que tiene Cohen and Tate, de Roy Scheider. ¿Os acordáis de Cohen and Tate? Los dos asesinos a sueldo. Ahora no caigo bueno, en esta, pero bueno. Pues, búscala porque ganas. Es un peliculón que flipas. Luego hizo con Jeff Hafey Cuerpo Maldito, que es impresionante, y acabó haciendo un castañón de Hombre Lobo con Michael Paré. Michael Paré. No, Michael es que, Paré. Es que vamos a decir una cosa. Vamos a hablar. Jeff Hafey, de la Humor, el cortador de césped, y en lo que acabó Jeff Hafey, Michael Paré, Calles de Fuego, en lo que acabó Michael Paré. O sea, losers que iban de superestrellas de los 80 y luego bueno, acabaron. Yo te digo una cosa. Algunos, Michael Paré con Ana Obregón, Marine entrenado para matar. Que un cartelón que lleva aquí un que te quedas flipando y luego te los ves ahí en el retiro, Ana Obregón gritando tal y cual. Y te quedas flipando, ¿sabes? O sea, serie B, pura bueno, serie y B. Y luego crossovers de Michael Paré con Lorenzo Lamas o con Don Dragon Wilson. Ya. Omar da Cascos, o sea, Oliver Gruner, toda esta peña de los 90 que hacían películas de karate de serie B, que las tragaba toda Record Visión. Que te las comía. Bueno, es que podíamos estar aquí. Volvamos aquí, bueno, que tenemos que acabar. De hecho, estamos ya hace un poquito fuera de tiempo, pero yo simplemente querría reivindicar Quintet para, y lo digo ya, pues para la gente que igual no la tenga controlada, para que la tengan en cuenta a partir de ahora, que es una película que a mí, independientemente que trata una temática distópica un poco diferente o apocalíptica al respecto de otras vecinas o coetáneas, pero que a mí en algunos momentos me ha dejado, pues eso, reminiscencias a pelis como Cuando el destino nos alcance o también incluso Atmósfera cero, porque hemos de decir que, aunque Quintet está planteada con un trasfondo, digamos, apocalíptico de cambio de clima extremo, el leitmotiv, la raíz del guión, es un suspense que roza lo policíaco. Entonces, a mí me ha venido ahí un poco ramalazos ahí de la Atmósfera cero también. Tengo que decir que me he hecho la gorra con el parche de Conan. Tengo la gorra, la hice en American Caps. Compré el parche que lleva Peter Boyle, ¿sabes? Y sí, me hice la gorra azul con los ribetes dorados aquí, personalizada con el parche de Conan 76 de Peter Boyle. Yo tengo esa gorra. Me costó un pastizal, ya, me pero me la hicieron la American Caps y me la trajeron de América. Porque tengo que decir que yo, Atmósfera cero, a mí me vuelve loco esa película, que es un solo ante el peligro. Es un remake. Y es luego la que hizo el hijo de David Bowie, Moon, con Sam Rockwell. Sí. Para mí eso no vale nada. Es que al final acaba, bueno, ¿te gusta? No estamos de acuerdo. Me gusta la de Peter Kim, tampoco estoy de acuerdo. Porque gusta? Me parece una Atmósfera cero. A ver, sí, pero tiene de ciencia ficción hard bastante más que Atmósfera cero. Sí. Atmósfera cero es un western, por mucho que te guste. Y es un western espacial. Y Moon va mucho más allá. Yo Moon la vi en un Sitges y yo prefiero Moon. Mucho. Me gusta. A mí Atmósfera cero también me gusta. Por ejemplo, que tengamos... No voy a elegir entre mamá y papá. A mí Moon, por ejemplo, tendré que volver a verla. Tres apuntes muy rápidos sobre Quinteto. Sí, por favor, porque se nos escapa el tiempo como arena entre las manos. ¿Se acaba el programa? Sí, o si no pasamos a la tercera hora ya directamente. Hemos ampliado de una hora y media a dos horas y no podemos irnos a dos horas y media, tres horas, porque sí que nos van a echar de la radio. Sí. Bueno, o los vamos a echar nosotros a todos los demás. Por gusto está. Sí, sí. Ya te digo. Lo primero, claro, la película ha sido clasificada un poco de pretenciosa y de pedante, porque hizo el experimento el señor Robert Altman de coger y, para dar la sensación de un mundo congelado, hacer un blur en los márgenes de las cuatro esquinas. Sí, el contorno de la imagen. De la imagen. Que diera la sensación de que la cámara estaba congelada también mientras filmaba. Uh-huh. Claro, eso se hace muy agobiante porque cuando estás en interiores no quita el blur y entonces realmente estás perdiendo parte de la imagen todo el rato. Eso, primer apunte. Sí. Segundo, la longitud de la película. Como es una película de moverse, ir de un lado para otro, el tema de las elipsis temporales que comentaba Javi se lo tendría que haber estudiado en primero de carrera de cine el señor Robert Altman, ¿no? Ese es otro dato que va un poco en contra de la película, y la hace un poco plomiza. Pero luego el tercer componente que tiene, que en las distopías está muy bien explotar cosas diferenciales, es esa especie de llevar al medievo una distopía futurista. Bueno, porque sí, por la estética. La estética de la película. Sí, ¿medievo o renacimiento? O renacimiento, más sí. Que medievo o renacimiento. Sí, sí, sí. Veía el Vettorio Gassman y me imaginaba, yo qué sé, Florencia congelada. Sí, los Borgia y renacimiento, muy acertado la puntualización. Y es que todos los personajes de la película, ellos no se sabe al principio porque la pareja protagonista, cuando llega a la ciudad, vienen de cazar focas, que te explican que se han extinguido las focas y por eso tienen que volver a la ciudad. Sí. Y ellos van con pieles de cazadores de focas, pero cuando llegan a la ciudad, todas las vestimentas y la parafernalia que utiliza la gente es como si estuviera en el Renacimiento. Y es una película de perritos, ¿eh? También, ¿eh? Sí, también. Hay un componente rottweiler importante. Los perros en la también película. Participan. Y además, ¿sí? tienen una función importante en esta sociedad. Una función social. Sí. Hombre, no es mi perrito Skippy o Superdog o no, es Benji. Más, es Benji. Sí, la aventura de Lassie. No es este palo. Son más bien limpiadores de residuos. Pero correcto. Bueno, pero que me mola porque hay perritos. Sí, sí, sí, por supuesto. Además, hay bastantes perritos. De sí, hecho, sí. A mí, en algún momento, viendo la peli, pensaba, digo, a ver si en algún momento, pues eso, van a tener más hambre de lo normal y se intentan pues comerse algo que esté vivo. Pero son la patrulla canina. La patrulla canina versión, detectamos inmediatamente cuando hay algo que eliminar sí. Y van, pero aunque tenga que subir escaleras, ir a un cuarto piso. Hombre, da igual. Yo me esperaba que reivindico desde aquí, por favor, un día teníamos que hablar de los asombrosos Doberman. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo, sí. ¿Cuántas partes subieron? ¿Dos o tres? No lo sé, yo vi la primera y ya tuve bastante. ¿No te acuerdas? No. Tienes que verla. Primero, cartelazo, portadón, unos Doberman que atracan un banco y se lo roban. Entran, atracan el están banco, los seguratas todos así, pum pum. O sea, pistolón. Pero no estamos hablando de animación, ¿no? No, de verdad. No, de verdad. De perros real, fue un pelotazo que hubo segunda parte, creo. Debo decir que cuando Fernando habla de pelis cuando Fernando habla de pelis de perritos, vende motos. Cuidado ahí. No. Yo aviso que es lo dazal. Jordi, yo quiero mucho a Jordi, pero Jordi me va a dar la razón. Los Doberman van con dinamita. Oye, ¿no había una película que salía Paul Nash en una de sus últimas actuaciones, que era rottweiler o algo así? Sí. Sí. Que es de la... De la Fantastic Factory. Sí. Pero los asombrosos Doberman, que te lo puede decir él, van con bolsas para que metan... Yo lo que diga Jordi. Lo que diga Jordi. Para meter el botín. Para sí, meter el botín. Sí, sí. Y van con dinamita en la boca. Y como la lanzaban así con el cuello. No. Entran, se suben al mostrador, empiezan a ladrar y a la cajera ponme el dinero. Uno al segurata. Acuérdate de la película. Sí, se ponen en el mostrador. Y hay los asombrosos Doberman y luego... Queda apuntado. Y luego es... Vuelven de nuevo. Hostia, lo voy a buscar ahora en el móvil, pero que, aparte, cartelazo. No, ¿sabéis qué pasa? Que nos tenemos que empezar a despedir. Que aquí también despedirse es un trabajo arduo y no tan corto como quisiéramos. Dejo en el aire que su hija Jordi me gustaría hacer un día cuando siempre un Charles Bronson a pro canon. Y después de canon, como Chuck Norris, pro canon después de mucho canon. Mucho material hay ahí, ¿eh? No sé si habría que hacer varias entregas, no sé yo. Pero bueno, lo dicho, nos tenemos que empezar a despedir. Nos hemos pasado, hemos fulminado la duración estándar que tenemos ahora. Y no me quiero ir, primero, Fernando, sin agradecerte haber venido a visitarnos, habernos traído otro invitado tan interesante como Alfonso. Y oye, quiero pensar que el Perro Rotonda va a seguir con su entrega y frecuencia habitual, ¿no? Sí, bueno, la semana que viene no lo haré porque voy a Valencia, pero ya con Alfonso haré. Seguiré con el Perro Rotonda, que lo podéis escuchar, y yo os quiero agradecer de que me hayáis invitado en vuestra casa, que es Sin Audiencia. Bueno, y que es la tuya tú, que ya lo sabes, que no te vamos a pasar la escritura del local, pero que sepas aquí hay casa. Y Alfonso, ya sé que te hemos medio atracado con esta verborrea que tenemos aquí, sobre todo cuando viene Fernando. Pero te agradecemos cachísimo toda la info que nos has dado, toda la difusión que has hecho tanto tú como Fernando, Jordi ya me lo conocía, de los bolsilibros, pero 5 céntimos de esos podcasts que haces antes de tirar la sintonía de despedida. Ah, sí, exacto. Porque me sabe fatal que hayas venido aquí nada. Y no digas algo ante de tus todo, podcasts. Tío. Muchas gracias a Fernando por haberme servido de enlace Sin Audiencia y gracias a vosotros por invitarme. Y nada, los podcasts, me gusta mucho este tema de la radio, os lo decía antes, sí. Radio mola más y podcast. Tengo 5 ahora mismo en curso. Uy. Y sí, son unos cuantos. Si entráis en mi web también, Alfonso Guionmediomartinez.com están todos. Tengo de viajes, tengo de videojuegos y echo de menos hacer podcast de cine. Ahora que estoy aquí con vosotros, que tuve hace tiempo. Toma gancho. Sí, sí, o sea, me habéis motivado. Muchísimas gracias por echarme una mano aquí. Y sí, sí, y el perro rotonda tenemos que hacer un crossover también, por supuesto. O uno tú y yo, si quieres, cuando quieras. Fernando es difícil de controlar, pero también es bueno porque es información y es una, da mucho una vigor puta al programa. Sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues dicho esto, nos vamos por donde hemos venido y no nos despedimos en este programa sin antes decir pues nuestra explicación. Bueno, pero vamos a salir con música de Quintet. Sí, claro, porque si os digo la verdad, o sea, ha sido muy complicado encontrar referencias musicales del soundtrack de Quintet, pero al parecer, si sabes buscar, hay un canal de un personaje enmascarado en YouTube que cuelga bandas sonoras de pelis extrañas que molan mucho y entre ellas estaba la de Quintet y por eso hoy lo podemos escuchar aquí. Un segundo, Fernando, solo. Por favor. Podríamos hacer, yo propongo aquí a Jordi, a Javi, que lo hicimos, Alfonso, a un día una maratón de aquellas que hacíamos de un programa largo. ¿Te acuerdas que alguna vez hicimos? Eso habría que prepararlo porque al estar en radio pues claro, tendríamos que concretarlo a un programa especial con más duración. Porque yo me he quedado con sabor de boca. Te quedas siempre con ganas, pues sí. Claro. Pues lo que tienes que hacer es venir más a menudo y bueno, así dosificas un poco ahí la verborrea. ¿Ya miraremos? Venga, pero pues bueno, ya está. Pues dicho esto, ahora sí, nos marchamos y nos marchamos eso con esa frase, con ese grito, según si lo quieres decir más fuerte o más flojo, con el que nos despedimos aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de la Tierra Congelada.